En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada con todo el equipo preparado, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección, también ayudándonos en la realización técnica, Javier de la Torre. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Un general de 4 estrellas de los Estados Unidos, un alto mando militar, está siendo investigado por filtrar informaciones secretas sobre los virus que afectaron a instalaciones iraníes hace unos meses. Un nuevo caso, algunos dicen que son traidores, otros que son auténticos héroes que luchan porque se conozca la verdad sobre las cosas que ocurren en nuestro mundo. Hoy vamos a conocer algo más sobre esos ataques informáticos, sobre cómo suceden, sobre cómo se espía desde la fibra óptica, sobre cómo se ataca quien lo hace, por ejemplo, a través de virus informáticos. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Y quién los fabrica? Pues según las investigaciones de las más importantes agencias de investigación del mundo, entre las cuales podemos citar a Kaspersky Lab, Estados Unidos está detrás de todos esos ataques. Ellos no dicen Estados Unidos, pero recopilando sus investigaciones una a una, se ve que partiendo del primer caso conocido, que es Stuxnet, cómo llegamos a poder demostrar que todos esos virus proceden del país de Obama. Tú decías si son héroes o traidores. Lo que yo creo es que son, sin ninguna duda, está habiendo mucho traidor en Estados Unidos, que son al mismo tiempo héroes para la humanidad, porque gracias a ellos y gracias al trabajo de agencias de investigación tan potentes como Kaspersky Lab, podemos demostrar que Estados Unidos está espiando y atacando sin ningún problema y sin ningún escrúpulo a todos los países. Cuidado, también a España. Lo sabremos y ampliaremos esta información dentro de unos instantes. Ahora vamos con el resto del sumario de esta madrugada. Vamos a conocer más datos sobre nosotros mismos, sobre la especie humana, sobre cómo gracias al ADN sabemos más de nuestro pasado, quizá más también de hacia dónde vamos y de cuándo empezamos a ser lo que somos, sobre cuándo venimos hacia aquí. Genográfica, así se llama un proyecto de la Sociedad National Geographic que intenta dibujar ese pasado. Hoy vamos a hablar con uno de sus coordinadores, Jaume Bertran Petit. El ser humano se extendió como un virus por todo el mundo. Los virus que se extienden de forma incontrolada como arma ofensiva, como arma de espionaje. Todo es un virus y también algunos casos relacionados con enigmas y misterios. De los que hablaremos esta madrugada, son casos falsos o un engaño. Son los llamados episodios de publicidad viral que trataremos con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández en las Crónicas del Misterio. Azul y verde, se autoriza la caza con fines comerciales de ballenas en Islandia. Mala noticia, desde luego. Y Enaise Blyton será la protagonista en Mujeres con Historia, la autora, por ejemplo, de sagas como Los Cinco. En La Máquina del Tiempo hablaremos de los palacios romanos. Y en Eureka, en Información Científica, de un tornillo de luz. Así es, y para esto sirve. También os presentaremos en la sección del cómic con Raúl Sogún, nada más y nada menos que al Hombre de Acero, a Superman. Y con José Manuel Escribano, un plato fuerte. Al comienzo de esta temporada, él nos habló de la nueva obra maestra de uno de los grandes de Soderbergh. La protagonista era Sasha Grey, que había dejado el cine porno y que entraba en el cine comercial por la puerta grande. Dentro de nada, estrena una nueva película con el español Nacho Vicalondo y acaba de publicar su novela erótica La Sociedad San Juliet. Le dije entonces a Escribano que contaríamos esta temporada con Sasha Grey. Él no me creyó, yo que lo dije tampoco lo creí, pero esta semana eso se hizo realidad. Hemos estado con Sasha Grey y hoy la vamos a escuchar hablando de cine, hablando de literatura, hablando de muchas cosas. Todo es hasta las 4 de la mañana, desde ya mismo. Ya sabéis que nuestra forma de contactar, la forma que tenéis de contactar con nosotros, es a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es o a través de Twitter con @rosavientos. Hay una cosa más, cómo no, el personaje oculto de esta madrugada. Ahora mismo os lo presenta Silvia Casasola. Un personaje sobre el cual, Silvia, muy buenas, ya ofreces las primeras pistas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas. Buenas noches a todos. En efecto, vamos a dar las primeras pistas, pero también hay que anunciar a nuestros oyentes que vamos a hacer nuestras clásicas jornadas de puertas abiertas, que vamos a estar diciéndolo a lo largo del día de hoy y también del día de mañana, para que todos los oyentes que quieran asistir, pues que estén atentos y sepan que nos tienen que enviar su DNI para nosotros poder confirmar quién puede venir y quién no. ¿Y cuáles son los días que vamos a hacer esas jornadas de puertas abiertas? Pues serán el domingo 7 de julio y el sábado 13 de julio. En esta ocasión no va a ser un fin de semana completo. El próximo domingo, y después el domingo anunciaremos que también el próximo sábado. En vuestros correos, en vuestras peticiones, nos decís absolutamente todo, porque necesitamos vuestro DNI, necesitamos saber cuál de los dos días queréis venir, el próximo domingo o el sábado que viene después, el sábado día 13, o el domingo 7 o el sábado día 13. Nos ofrecéis vuestro comentario, vuestra petición, o si os vale cualquiera de los dos días, nosotros encantados, porque repartimos, que esto es una sala grande, un estudio grande, pero no tiene capacidad infinita, así que a nosotros nos vendrá extraordinariamente bien. En rosa.vientos@onda0.es esperamos vuestros comentarios. En efecto, y además yo estaré recién llegada de Crevillente, porque estaré allí con unas jornadas que va a haber de comunicación y de marketing y también de redes sociales, así que ya os contaré después del regreso en qué han consistido, pero se llaman De 7 en 7 en Crevillente. A través de las redes sociales lo podréis encontrar. Y vamos con la primera pista que vamos a dar a nuestros oyentes, muy atentos. Nuestro personaje era bebedor y pendenciero. Fue el último de su promoción en la Academia Militar. Destacó en la guerra, pero una mala decisión acabaría con su vida y con la de parte de sus compañeros. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o en @rosavientos, ir contándonos quién puede ser y ya vamos tomando nota a ver si ganáis o no ganáis ese detalle. Era un pendenciero, pero no era servidor. El resto de datos no coinciden. Las 2 y 13 minutos serán dentro de una hora. Ahora, la 1 y 13 minutos, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La búsqueda de nuestros orígenes es la gran búsqueda, y en ella se emplean muchísimos esfuerzos. Primero fue a través de la arqueología, a través de la paleoantropología, buscando fósiles de nuestros ancestros. Ahora, gracias a la revolución genética, se están consiguiendo avances enormes, impensables hace un tiempo, sobre los cuales os hablamos a continuación. Y vamos a hablar de este asunto con Jaume Bertrand Petit. Es miembro del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y coordinador del proyecto en la Europa del Oeste, de este proyecto fantástico de National Geographic Genographic. Jaume, muy buenas noches. Buenas noches. Es muy difícil resumir todos los datos que se están obteniendo, porque se están obteniendo datos verdaderamente extraordinarios. Uno de los más bonitos, que me parece, de las conclusiones que estáis sacando de este estudio, es que los seres humanos a nivel genético somos extraordinariamente parecidos, y este mensaje casi lo deberíamos calar bien hondo en la conciencia de todo el mundo, ¿no? Sí, sin duda. Este mensaje sin duda es esencial de entendernos, es decir, si nos preguntamos cuán diferentes somos los humanos y nos comparamos con cualquier otra especie existente, nos daríamos cuenta de que somos extraordinariamente parecidos entre nosotros. Esta es la idea fundamental. Para poner un dato muy simple, los humanos, con la cantidad, con los 7.000 millones de humanos, hay menos diversidad genética que en la población actual de pocos miles de chimpancés, pongamos por caso, o de otras especies. Es decir que, sin duda, la diversidad, las diferencias que hay entre los humanos son mucho más pequeñas que las que existen en la mayoría, entre la mayoría de especies. La razón de ello es muy simple, es una razón puramente histórica y evolutiva, es decir, somos muy parecidos porque somos una especie muy reciente. Una de las conclusiones que se están sacando, porque lleváis investigados y estudiados el ADN, el código genético de cientos de miles de personas en todo el mundo, pero uno de los datos importantes es que estáis confirmando lo que desde hace varias décadas se viene señalando la paleoantropología, que el ser humano actual en su origen procede de África y que vino más o menos a través de Oriente Medio hasta nosotros, hasta donde nos encontramos ahora. Sí, pero esto no es la salida de África que se había postulado y que se sigue postulando de hace quizás un millón de años, que habría dado lugar a las poblaciones de Homo erectus y las poblaciones europeas, entre ellas pues Atapuerca. Estos no son nuestros antepasados. Estos son poblaciones que quedaron relictas en Europa y en Asia, y lo que hay es una segunda salida africana pues, hace unos 50.000 años, y aquí sí que es donde tenemos las raíces de las poblaciones humanas actuales. Jaume, tú que eres el coordinador en Europa, en los estudios y las muestras genéticas que habéis recogido, ¿cuáles son las diferencias que habéis notado, por ejemplo, en España o en algunos pueblos más destacados que nos puedas comentar? Europa, de hecho, es dentro de lo que es la diversidad genética humana, es de las zonas de la Tierra más aburridas, en el sentido que es donde menores diferencias genéticas se presentan. Y la razón es muy simple. Europa ha sido un continente en que han habido migraciones sucesivas que han ido erosionando y haciendo más pequeñas las diferencias genéticas que en algún momento se habrían establecido. En estos momentos, pues, cuando vemos el panorama de las diferencias genéticas entre las poblaciones europeas, fundamentalmente lo que vemos es que hay una base de una población que serían descendientes de estos primeros pobladores que llegarían a Europa hace unos 40.000 años, y posteriormente han habido otros procesos migratorios que lo que han hecho aún es hacer disminuir estas diferencias genéticas. Por ejemplo, sabemos actualmente que en la expansión del Neolítico, es decir, en el momento en que los humanos aprenden a producir alimentos, ya sea por la ganadería, ya sea por la agricultura, esto es una innovación tecnológica que tiene lugar en Oriente Medio y que de ahí se expande por Europa. Pues bien, en esta expansión también hay poblaciones que se expanden con la agricultura, y estas poblaciones las encontramos en Europa, sí. Las encontramos en una proporción relativamente pequeña y que va disminuyendo de Oriente Medio hacia las poblaciones más al oeste, y esto lo que nos da son las diferentes capas que han ido formando las poblaciones europeas. En definitiva, lo que en esto se puede ver es hasta qué punto los sustratos antiguos han prevalecido en relación a los cambios más recientes de población. Y África sería un poco la contraparte, ¿no? Porque es el lugar y el continente con mayor diversidad a nivel genético. Sin duda, África es la cuna de la humanidad. Cuando decimos África nos referimos a África subsahariana. La África norsahariana tiene un poblamiento parecido, aunque distinto del europeo, y la parte del sur del Sahara es donde tiene el origen la humanidad moderna, que sale ya sea por el norte, ya sea por el sur de la península de Arabia, se expande por Oriente Medio y de ahí entra a Europa, por un lado. Pero antes, la expansión, digamos, la primera expansión y la más rápida es hacia el este, que va trazando toda la línea costera de Asia hasta llegar a Australia. esta expansión a Australia es de las más rápidas y de las primeras que se producen. De tal manera que, aunque parezca mentira, se puede ver actualmente con los datos genéticos que el poblamiento de Australia es anterior al poblamiento moderno de Europa. Es decir, Europa estaba poblada por otras poblaciones anteriores, pero nuestros antepasados, los humanos modernos, llegan antes a Australia que no a Europa. Esto aclararía muchísimo algunos viejos enigmas, por ejemplo, sobre los aborígenes australianos. Se están aclarando algunas cosas que durante décadas faltaba esa prueba, y la prueba definitiva la está aportando la genética. Sí, sin duda. Digamos, lo que está haciendo la genética es poner encima de otros tipos de evidencias las posibilidades que tenemos de este análisis. Y lo que sucede con la genética es que, como tenemos mucho genoma, el genoma es inmenso, podemos estudiar diferentes partes tenemos mucho material de estudio, por así decirlo, ¿no? Desde estudiar algunas cositas concretas, como se había hecho antiguamente, a hacer hasta si hace falta en algunos casos genomas enteros, y por tanto puede responder a muchas preguntas. Pero esta información hay que ponerla encima, al lado, cotejarla con la información, por un lado, paleontológica, y por el otro lado, lingüística, por ejemplo, para ver si la diversificación lingüística se asemeja o no se asemeja a esta diversificación genética. Creo que también habéis recogido un estudio siguiendo un poco la ruta de Alejandro Magno y sus macedonios. Yo no sé qué conclusiones habéis sacado, o por ejemplo, siempre se tiene esa leyenda, ¿no?, de que algún pueblo, creo que se llaman los Calás, que ahí se ha quedado alguna zona más reminiscente de esas huellas que dejó Alejandro. ¿La genética y las muestras que habéis conseguido os dan esa información? Esas muestras se les puede hacer muchas preguntas, muchísimas preguntas. Entonces, a veces salen algunas cositas inesperadas, y algunas veces salen otras cosas que, cuando se estudia más en profundidad, acaban siendo descartadas. Entonces, las huellas de movimientos concretos, de migraciones concretas, de ejércitos concretos, de lenguas concretas, en algunos casos se confirman bien, y en otros, pues, quedan dudosos. Entonces, en estos momentos, por así decirlo, es posible que algunos de esos movimientos, de Alejandro sería uno de los casos, justo antes del cambio de era, que pudo haber una migración. Yo personalmente tengo ciertas dudas de que seamos capaces de reconocer exactamente cuáles eran las bases que dieron lugar a estas migraciones. Es decir, se pueden detectar migraciones, pero buscarles, por así decirlo, a quiénes fueron estos pobladores, muchas veces puede ser difícil. En los últimos años hemos asistido a un carrusel inmenso de noticias sobre diferentes descubrimientos que se han producido en América, tanto en América del Norte como del Sur, descubrimientos de restos fósiles que nos situaban hace 10, hace 15, hace 20, hace una cantidad de miles de años que se contradice una con otra. ¿La genética qué es lo que está diciendo respecto a la llegada del hombre a América? Respecto a la llegada del hombre a América, la genética lo que ha dicho y sigue diciendo es que es una llegada reciente. Es decir, los números que se habían barajado con los datos paleoantropológicos, algunos iban muy atrás, ahora estamos en datos que todos ellos están por debajo de unos 15.000 años. Es decir, que no hay poblamiento americano antes de 15.000 años, y la diversidad genética que se observa en los aborígenes americanos es una parte muy pequeña de la diversidad genética que se observa en Asia. Es decir, que el poblamiento a través de Bering queda totalmente demostrado. Muy probablemente hayan una serie de olas sucesivas que posiblemente sean tres, que habrían dado lugar a poblaciones diferenciadas dentro de América, y que las primeras, y esto sí que parece muy claro, no tendrían una profundidad temporal más allá de estos 15.000 años, quizá un poquito menos incluso. ¿Y Y si nos quedamos en territorio patrio, por ejemplo en España, ¿hemos notado alguna diferencia con respecto a pueblos del sur, del norte, la zona centro, esas pruebas genéticas que os han revelado? Sí, la idea es que la península ibérica, si decimos que Europa es muy aburrido y hay pocas diferencias, en la península ibérica evidentemente hay menos. Entonces, dentro de las diferencias de la península ibérica, lo que se sigue encontrando es la única diferenciación que se sigue encontrando, pero menor de lo que se había asumido años anteriores, es que la única cosa interesante sería la diferenciación de las poblaciones vascas respecto al resto de poblaciones de la península. Esta diferenciación genética se sigue encontrando en todos los estudios actuales y es una diferenciación que es pequeña, pero que dentro del contexto, digamos, ibérico, sería la única diferencia que realmente podemos ver y es de las diferencias más interesantes que se siguen encontrando dentro del contexto europeo. Podríamos tener que en la región de las poblaciones vascas actuales lo que habría sería un componente de las poblaciones más antiguas un poquito superior a lo que hay en el resto de la península. Los datos que habéis ofrecido en Genomic, en esta investigación que está llevando a cabo National Geographic, en la que estáis participando en muchísimos estudios, son verdaderamente espectaculares. Para acercar un poco a nuestros oyentes a las cifras, que son mareantes, ¿cuántos análisis genéticos se han realizado? Porque lleváis muchos años y queda todavía mucho estudio por delante. ¿Cuántos análisis genéticos se han realizado y qué es lo que estáis buscando dentro de ese genoma de las cientos de miles de personas que han participado en este estudio? Básicamente la idea es mirar aquello que se pueda del genoma. El genoma nuestro, el de los humanos, es enormemente grande. Estamos hablando de 3.000 millones de pares de bases. Esto es la información genética que tenemos cada uno de nosotros y lo que hacemos es ir a buscar en este genoma enorme regiones, zonas, puntos en que haya diferencias entre individuos, que haya diferencia entre poblaciones y analizarlas y ser capaces de interpretar esa diferencia. Y la interpretación de esa diferencia siempre es en base a historia, a evolución, a migraciones. Y por tanto lo que hacemos es, mirando el genoma, reconstruir la historia de la humanidad. Para participar en este estudio, ¿se pueden ofrecer voluntarios? ¿Qué tipo de base tenéis? Es decir, ¿cualquiera de nosotros puede participar dentro de Genographic? Hay dos tipos de participación. Una es la participación en la parte científica, en que las muestras se han recogido en los diferentes laboratorios y esto ya se ha hecho. Y por tanto, esto está totalmente cerrado y son las muestras que se siguen analizando y que dan lugar a todos los trabajos que están saliendo en estos momentos. Pero, por otro lado, las personas que quieran en la página web de Genographic pueden enviar sus muestras, tienen que pagar por los análisis en este caso, y entonces les da la información individualizada, la información personal de lo que cuenta su genoma. Hay que tener en cuenta en estos casos que la información que se obtiene de los genomas para muchas poblaciones, para individuos de poblaciones en general europeas y más del sur de Europa, son poco informativas. Es decir, esa información es brutalmente sorprendente para muchas personas que viven especialmente en las Américas y que tienen antecedentes que pueden ser de origen europeo, de origen africano, en casos de origen asiático, y que en estos casos sí que se descubren cosas realmente asombrosas. En el caso de los europeos, estos datos individuales tenemos que reconocer que son mucho menos vistosos, y lo único que para la mayoría de nosotros nos acaban diciendo es que somos personas, que somos individuos, que somos del sur de Europa, cosa que la mayoría pues ya lo sabíamos antes de tantos estudios genéticos. Y esto no es más que el reflejo, otra vez, de esta falta de diferenciación que hay en las poblaciones europeas, ¿no? Que somos unas poblaciones extraordinariamente homogéneas. En esta historia evolutiva que comentabas, ¿habéis sacado alguna información sobre si hubo hibridación entre el Homo sapiens y los neandertales? La idea de los neandertales y su impacto en las poblaciones posteriores es muy interesante. Es decir, sabemos que los neandertales vivían por toda Europa, Oriente Medio y una parte de Asia importante, y que hace 40.000 años se expanden los humanos modernos, que somos nuestros antepasados, y hasta este momento pues decíamos que parecía que estos neandertales habían desaparecido. De hecho, lo que ahora sabemos con los datos genéticos es que estos neandertales tuvieron algún cruzamiento con los estos humanos modernos, estos antepasados nuestros, y que hay una parte de este genoma que sigue presente en las poblaciones actuales. De hecho, la información esta vino de la publicación del genoma de Neandertal y tenemos que estar atentos porque dentro de un mes se va a publicar este genoma del Neandertal con muchísimo más detalle, con muchísima más profundidad, con lo cual lo que vamos a saber, lo que ya sabemos y nos van a confirmar estos trabajos, es que hay una parte de este genoma neandertal entre los humanos actuales. Esto está en torno al 2%. Es decir, que lo que pasó en el inicio de este poblamiento por los humanos modernos es que algunos neandertales se cruzaron con estos humanos modernos. Esto no tiene que ser una cosa especialmente rara y es una cosa absolutamente normal, como pensar pues que las poblaciones en muchos sitios de Sudamérica hay mezcla de población europea y población amerindia, como pensar que en las poblaciones de Australia hay mezcla de poblaciones australianas y poblaciones europeas que han emigrado después del Renacimiento, en fechas muy recientes. Por tanto, en este caso del Neandertal, lo que estamos viendo es que en todas las poblaciones europeas hay de este orden del 2% de genes neandertales que habría permanecido en nuestro genoma. Y por tanto, este es un punto realmente interesante, nuevo y sorprendente. Parece que no vamos a aprender mucho más por el momento. Este 2% no es un poquito menos de lo que se había dicho inicialmente. Ahora estamos con este 2% y parece que no, este 2% es muy fijo. Es decir, este es la misma parte del genoma que tenemos los diferentes humanos actuales. Por tanto, a partir de la parte de Neandertal que podemos tener nosotros en el genoma, no podremos reconstruir el genoma del Neandertal, sino que tendremos solamente estos pequeñísimos trozos de 2%. Y ya por último, Jaume, ya que nos estás hablando de los neandertales, también me gustaría preguntarte, porque han surgido muchas informaciones en los últimos años, sobre otros homo sapiens. Siempre hemos creído que fuimos los únicos, pero luego, en los últimos tiempos, aunque hay mucha discusión al respecto, se ha hablado del hombre de flores, se ha hablado de un homo sapiens que podía habitar en las regiones del centro de Rusia. La genética y el estudio que estáis realizando, ¿ha aclarado algo más sobre esa situación? ¿Convivimos? ¿Han existido otras especies de Homo sapiens? De Homo sapiens, digamos, lo que sería la diversidad de nuestra especie abarcaría también a los neandertales, sí, y seguramente otras poblaciones. Lo que pasa es que en estos momentos, desgraciadamente, no hemos sido capaces de obtener DNA de muchas de estas poblaciones. Es decir, que el análisis genético, por ejemplo, los humanos de flores, se extinguen hace relativamente poco, hace unos 15.000 años. Por tanto, pensemos que los neandertales se extinguen hace 40.000. Por tanto, dices, estos de 15.000 tendría que ser más fácil de poder conseguir material genético. Pues bien, ha sido totalmente imposible y esto hubiese sido precioso de ver cuál era el genoma de estos humanos, seguramente muy parecidos a humanos modernos, pero no lo sabemos y no lo vamos a poder saber de momento, hasta que, no sé, no sabemos si tecnologías del futuro podrán hacer alguna cosa, pero no creemos, ¿eh? En estos momentos no hay nadie que sea un poco optimista. Y de la misma forma, pues pensar en todos los Homo erectus que vivieron en Asia, un continente enorme comparado con Europa, tampoco tenemos nada. Simplemente no ha sido posible de obtener DNA de estas poblaciones. De las que tenemos son las que podemos reconocer si hay o no hay esta mezcla entre estas poblaciones antiguas y nuestros antepasados. Jaume Bertin-Bertit es coordinador del proyecto Genographic, investigador del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido un placer poder contar contigo, que nos aclares algunos de los descubrimientos fantásticos que se están haciendo para aclarar nuestro pasado, el pasado de la especie humana, y cómo hemos llegado hasta aquí a través de las diferentes migraciones. Gracias a este estudio lo estamos conociendo. Jaume, muchísimas gracias y felicidades por este trabajo tan extraordinario que estáis efectuando. Gracias a vosotras. Buenas noches. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Edward Snowden sigue en el aeropuerto de Moscú. Aunque nadie lo ha visto, hemos de suponer que se encuentra ahí, en tierra de nadie. En Moscú, pero no en Rusia. Es una paradoja, pero la realidad. Está una zona de tránsito. Esto quiere decir que no se encuentra bajo legislación alguna. Hasta allí llegó en un vuelo de la compañía rusa Aeroflot, procedente de Hong Kong, país en el que reveló las informaciones sobre Prisma, sobre el programa informático gracias al cual se nos espía a todos por todo. La pista se le pierde en la terminal F del aeropuerto de Moscú. Una flota de periodistas lo rastrean, lo buscan, es un fantasma. Nadie sabe de él. Teóricamente está allí, pero nada se descarta, incluso que esté siendo protegido por el propio Putin. En las últimas horas, incluso la figura del padre de Snowden aparece en medio de este escándalo. Lanza mensajes a su hijo, critica a Wikileaks, sugiere que le manipulan y sugiere que vuelva a los Estados Unidos, ya que allí, si hay acuerdo previo, podría tener un juicio justo si el gobierno norteamericano ofrece buenas condiciones. Entonces Snowden volverá. Todo lo que tiene que ver con el espionaje a través de las redes, a través de Internet, está de actualidad. Fernando Rueda, buenas noches de nuevo. Hola, Bruno, otra vez. Fernando, y dentro del mundo de las redes, seguimos el caso de Snowden. ¿Cómo no lo vamos a seguir? Porque está de permanente actualidad y no se puede desligar de lo que ocurrió hace unos meses en Irán, ese ataque a todo el sistema relacionado con el desarrollo de energía atómica en Irán, mediante, al parecer, ciertos virus informáticos. Hoy vamos a hablar de esos virus informáticos que, aunque oficialmente no se ha dicho, pero estamos cada vez más cerca de situar su origen. Sobre todo es que tengamos en cuenta que la NSA, que ha traicionado Snowden, es la misma NSA y la CIA, que son los que montan todos los ataques y todas las cosas. Hoy, esta es la historia de un virus que nace, que se llama Stuxnet, que nace hace muchos años y es descubierto en 2010 porque ataca las centrales nucleares de uranio de Irán. Este virus, tiempo después, según The New York Times, hay una acusación clara. Ese virus lo ha creado Estados Unidos, se ha creado entre Estados Unidos e Israel. Detrás aparecen la NSA y la CIA. Hasta ahí la primera información. A partir de ahí aparece un nuevo virus, Dooku, en este caso especializado en robar información, que aparece nuevamente en Irán, aunque luego llega a otros países, entre ellos España. En este caso, la agencia, sin duda, una de las más prestigiosas del mundo entero, Kaspersky, estudia el gusano y llega a la conclusión de poder demostrar que procede del virus anterior, Stuxnet. Es decir, han sido creados en la misma plataforma. Y ahora añado yo, nuevamente, según esas informaciones de Estados Unidos. Al año siguiente llega uno nuevo, Flame. que también les he descubierto en Irán. Su misión, su objetivo, rastrear de forma secreta redes informáticas y controlar los ordenadores de los funcionarios iraníes. Nuevamente aparece en otros países. Interviene Kaspersky, y que identifica el uso de un software similar a Stuxnet, y similar nuevamente al que la prensa americana reconoció que era de Estados Unidos. Y hace unos meses después aparece un cuarto virus, Gauss, que es capaz de espiar las transacciones bancarias y robar información de acceso a redes sociales, correo electrónico, mensajería, etcétera, etcétera, y aparece en Irán. Nuevamente, Kaspersky, los técnicos de Kaspersky afirman que es muy probable que se haya formado en los mismos laboratorios que Stuxnet. Ellos no lo dicen, pero es claro y rotundo que Estados Unidos está utilizando como arma de ataque los virus informáticos. Pues si te parece, Fernández, vamos a hablar con uno de los analistas, uno de los informáticos de Kaspersky, ¿te parece? Efectivamente, con Vicente Díaz, que es analista senior de seguridad en Kaspersky Lab. Ya nos está escuchando al otro lado del hilo telefónico. Vicente, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vicente, lo que nos comentaba Fernando es que vosotros investigasteis esos virus y que localizasteis su origen. ¿Fue así exactamente? Bueno, yo creo que ha hecho un resumen muy bueno. Realmente, claro, son más de 2 años de investigación hasta tener todo este puzzle montado. Entonces, quizás es una forma un poco simplista de explicarlo, pero en resumen, nosotros, pues lo que vamos viendo son eso, son piezas de un puzzle. A partir de una pieza, pues hay otra que nos da la impresión que se parece, la investigamos, tardamos meses, de aquí encontramos algo que nos da otra pista. Es bastante laborioso porque digamos que la atribución es muy difícil cuando hablamos de virus informáticos y de programas de espionaje, pero al final, si miramos en perspectiva para atrás, pues al cabo de estos años, pues no podemos negar, ¿no?, que hemos visto una serie de casos en un área muy concreta del mundo, todos ellos son los programas de espionaje, y a nivel técnico, pues estamos convencidos de que hay relación entre ellos. Al final, pues cuando se crea algo, siempre hay pequeñas pistas, siempre hay pequeños indicios que vas viendo que aparecen tanto en uno como en otro, ¿no? Es decir, tienen un denominador común. Y al final todo tiene mucho sentido también, ¿no? Si tenemos en cuenta el tema de Stuxnet, como sería un código, ¿no?, dedicado para hacer un sabotaje respecto a unas instalaciones muy concretas, al final lo primero que necesitas es tener información sobre dichas instalaciones. Así que el hecho de encontrar pues un software de espionaje que le permitiría pues a una agencia extranjera averiguar todo acerca de esas instalaciones, de las personas relacionadas, de qué tipo de máquinas están utilizando para luego desarrollar pues lo que sería un arma cibernética, pues tiene todo mucho sentido. Vicente, ¿cómo consiguen infiltrar estos virus o gusanos en los software, por ejemplo, de Irán, cuando muchas veces Irán pues tiene bastantes problemas para conseguir ese software y tiene que hacerlo en el mercado negro? Bueno, aquí interviene también una parte de la historia que realmente nosotros pues no podemos saber, que sería la de la historia de espías más tradicionales, por así decirlo. Dado que la central nuclear donde estaban las centrifugadoras de uranio no está conectada a Internet directamente. Lo que sí que se sospecha, o bueno, lo que sí que se conoce es que Stuxnet era capaz de reproducirse a partir de un USB. Entonces lo que se sospecha es que a partir de un USB es como se logró el acceso a lo que serían los equipos de dentro de la central nuclear. Justo esta semana estaba leyendo un artículo en la última edición de Wired que hablaban del tema. Y comentaban que una de las personas que estuvieron implicadas, supuestamente, en toda esta operación, era un doble agente, en este caso trabajando en Irán como importador de hardware y de software, y que lo que hacía era pues proveer de software y hardware al gobierno iraní, ¿no? Parece ser que esta persona pues era un doble agente, también trabajaba para el Mossad. Y bueno, se sospecha que tal vez tuviera algo que ver para hacer llegar a estos equipos pues algún código extra que, vaya, que alguna agencia extranjera pues le hiciera poner en los mismos equipos. Realmente no sabemos cómo llegó ahí el código. Lo que sí que sabemos es que el código en sí contenía varias formas para infectar un equipo, por muy parcheado que estuviera, por muy actualizado que estuviera todo el software. En este caso lo que hacía era explotar vulnerabilidades que se conocen como de día cero. Esto significa que estas vulnerabilidades no las conoce nadie más, por lo tanto no existe una protección, no existe una solución. Cuando nosotros actualizamos el equipo y nos dice estas actualizaciones corrigen pues 40 vulnerabilidades, significa que estas vulnerabilidades alguien antes las ha encontrado, se ha buscado una solución, se ha implementado y se ha distribuido. A partir de entonces estamos protegidos contra ellas. Cuando hablamos de las de día cero, significa que nadie las conoce, nadie las ha podido corregir, nadie ha podido distribuir un parche. Es lo más valioso del mercado, es la forma que se tiene para infectar un equipo. En el caso de Stuxnet, pues contenía 5. El valor de mercado de estas 5 vulnerabilidades de día cero puede suponer $1,000,000. Entonces, quien fuera que estuviera detrás, está claro que tenía muchos recursos y se quería asegurar que tuviera éxito la misión. Kaspersky es una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a seguridad informática. Tú, por lo que nos cuentas, sabes mucho de ese virus que creó Estados Unidos para atacar a Irán. Sé que evidentemente no se puede decir absolutamente todo, pero ¿cuál es el motivo que os lleva a este conocimiento? ¿La búsqueda únicamente de información o alguna de las partes implicadas se pone en contacto con vosotros? Bueno, en el caso de Stuxnet hay que decir que la primera detección, si no estoy equivocado, fue de una pequeña empresa, creo que de antivirus, no estoy seguro si es de Ucrania o... Bielorrusia. No estoy muy seguro. De Bielorrusia es. De Bielorrusia, cierto. Una pequeña empresa pues fue la que lo descubrió y a partir de aquí pues se siguió la investigación, ¿no? Como tantas veces, pues nunca se sabe. Cada día nosotros estamos analizando 200.000 muestras de código malicioso que analizamos en nuestros laboratorios. Así que una más muchas veces puede pasar totalmente desapercibida. Hay veces, pues con la experiencia, ¿no? Y porque vemos ciertas características que nos llaman la atención y que hacen que sigamos el rastro de algo porque parece especialmente interesante. En este caso, a partir de del primer descubrimiento, pues yo creo que todas las empresas de seguridad y antivirus, que más y que menos, le echó una ojeada. Y bueno, pues al final nosotros, pero también otras empresas del mismo sector, también siguieron investigando esto, ¿no? Quizás nosotros llegamos más lejos. Nunca se sabe. El problema es que hay tanto ruido de fondo, por así decirlo, que nunca sabes bien cuál es el caballo ganador, ¿no? Cuál es realmente la muestra que va a hacer pues destapar todo un caso como el de Stuxnet con la repercusión que tuvo. No creo que haya mucho más que decir al respecto. Hay otras veces pues que a lo mejor empezamos investigando algo y luego no tiene mayor importancia. Vicente, vamos a ver. Yo quería preguntarte dos cosas. Una, los antivirus de Stuxnet, de todos estos, me imagino que los buscáis y los fabricáis, por utilizar términos de empresa, y luego los vendéis. Porque claro, si nos llega a Stuxnet a España o a otro país, en teoría deberían estar protegidos de eso. Eso por un lado. Y por otro lado, sabemos que Dooku llegó a España y que antes de las elecciones y que estuvo a punto de provocar una crisis. El hecho de que el fabricante sea Dooku, lo fabrica, según yo he dicho, Estados Unidos, que es lo más deducible, ¿quiere decir que Estados Unidos nos ha podido mandar ese virus? Yo sinceramente creo que no, y te voy a decir por qué. Antes, como hemos dicho, normalmente la forma que tenemos nosotros de lo que he dicho, la atribución es muy muy difícil. ¿Cómo podemos saber quién ha interesado detrás de o quién puede haber distribuido algo? Normalmente mirando en quién puede beneficiarse, ¿no? Es, supongo, la forma más lógica. En el caso de todas estas campañas en Oriente Medio, el hecho de que encontremos una o dos o cinco o diez muestras en otros países muchas veces no es significativo de nada. Simplemente puede significar que hay una persona que está viajando y por eso estamos detectando en distintos países la ubicación de este código malicioso, o puede ser que la infección pues se haya ido un poco de las manos, ¿no? El caso de Stuxnet era muy, muy dirigido, pero luego han habido decenas de miles de víctimas en todo el mundo que están infectados, ¿no? Entonces, es el problema. Cuando tú tiras un ciberarma o un software de ciberespionaje, es normalmente tú lo que quieres es que vuele por debajo del radar. Es decir, no infectar a 100.000 personas, sino infectar a 100, pero las 100 que a ti te interesan. A partir de aquí, que no haga ningún ruido, porque mientras más ruido haga, y entre comillas, ¿no?, y más infecciones haya, más posibilidades que te lo descubran y que luego te destapen toda la operación, que al final esto todo es dinero. Así que lo que se intenta es ser lo más sutil posible. Si tú estás creando una campaña de ciberespionaje como Dooku y estás infectando a gente de Oriente Medio, que infectes a alguien de España, yo creo que es algo colateral, entre comillas. Esto no significa que no haya muchas otras campañas que no sepamos, porque claro, todo esto que estamos hablando es de hace años, que lo estamos descubriendo ahora. Pero tampoco hay que ser ingenuos, y como esto, pues en todos los países, en mayor y en menor medida, lo intentan. Así que, por supuesto, yo no digo que no haya intereses de Estados Unidos en espiar a España, pero igual que a España o cualquier otro país. Que haya una campaña en concreto, de momento no sabemos. Y yo no creo que Dooku fuera en ese sentido. Pero que no lo haya, pues bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Ya lo iremos viendo con el tiempo. Vicente, y este otro virus, Flame, creo que está afectando sobre todo a Bluetooth. ¿Cómo incide? ¿De qué manera actúa? Bueno, Flame es especialmente interesante. Cuando lo descubrimos y lo empezamos a analizar, en general hubo mucha crítica porque era muy grande, era enorme en comparación con otros que encontramos. Cuando digo el tamaño, pues es como un archivo, ¿no? Un archivo que analicemos pues puede ocupar un mega o puede ocupar 100, ¿no? En el caso de Flame era inusualmente grande. Tenía muchísimos módulos para analizar, cada uno con funcionalidades distintas, y entonces, bueno, es un esfuerzo titánico saber todo lo que hace. Cuando empezamos a analizarlo, pues comentamos que parecía muy avanzado la zona en la que se estaba moviendo. Pues claro, en el mundo de las empresas antivirus rápidamente nos acusaron de ser alarmistas y de querer tener otro gran caso para mostrar a la prensa, entre comillas. Lo que pasa es que al cabo de unas semanas, digamos que todo el mundo se quedó parado, ¿no?, viendo realmente lo que hacía. ¿Qué es lo que hacía? Antes os he comentado el tema de las vulnerabilidades de día cero para infectar un equipo. En ese caso era mucho peor. Lo que lograba hacer era que un equipo infectado a una red se hacía pasar por el servicio de actualizaciones de Microsoft. Así que imaginaos, estáis en vuestra red de vuestra oficina, un equipo se infecta y le dice a todos los otros equipos: hay una nueva actualización disponible y yo soy Microsoft. Y lo firmaba como si realmente lo fuera. El resto de equipos se conectan pensando que hay una actualización. La actualización está firmada por Microsoft, así que se instala. O sea, que significa que está instalando lo que le da la gana en cualquier equipo, da igual la protección que tenga, porque no hay ningún software que vaya a tener las narices, entre comillas, de que un código firmado por Microsoft no te deje actualizarlo en el equipo. Esto evidentemente explotaba una vulnerabilidad, pero esta vulnerabilidad, digamos que es la madre de todas las vulnerabilidades. Simplemente el poder computacional que se estima necesario para poder haber sido capaces de encontrar esta vulnerabilidad es de unos 2 millones de dólares. Si nosotros quisiéramos contratar equipos para que calcularan las posibilidades de romper este código criptográfico para firmar como si fuéramos Microsoft, necesitaríamos contratar equipos por un valor de 2 millones de dólares. Alquilarlos por un valor de 2 millones de dólares simplemente para que vayan calculando hasta encontrar la forma de romper esa clave criptográfica. Esto lo que significa es que quien estaba detrás de aquí, pues una vez más, tiene unos recursos tremendos, y a base de analizar con el tiempo también vimos que uno de estos módulos que tenía Flame lo tenía en común con Stuxnet, ¿no? Pues entonces ya tenemos aquí el vínculo entre Stuxnet y Flame. Y lo que comentabas, pues es cierto, tenía de tantos módulos, pues tenía todas las funcionalidades, incluyendo detección por Bluetooth, intentar infectar cualquier dispositivo telefónico, si conectabas un teléfono a un equipo, como cuando, por decir algo, ponemos nuestro iPhone a recargar, pues se hacía pasar por el servicio de iTunes para coger los datos que había en el teléfono. Es decir, tienen tantos módulos que lo que hacen es, una vez que infectas a una víctima, miras a ver qué tiene y luego intentas explotar, pues, con todo un arsenal, todo lo que puedas, recopilar el máximo de información, lo que incluye también, pues, teléfonos, pero también incluye cualquier hardware de routers, de lo que puedas tener de la red, para conocer todo lo que hay, para, en caso de querer tú seguir haciendo, en caso de que tú quisieras seguir hackeando, digamos, pues conozcas todo lo que hay y puedas ir con las herramientas apropiadas. Vicente, con todo lo que nos estás contando, alguno pensará, bueno, vosotros conseguís en muchísimas cosas, llegáis a un límite de investigación verdaderamente importante, conocéis los códigos de muchos de estos virus informáticos, y no pocos sospechan de las agencias como la vuestra, que se dedican a la seguridad informática. Si a veces quienes descubren la maldad son quienes, en cierto modo, están implicados en su creación. No pienses absolutamente, no lo digo con ninguna intención, pero es una pregunta que se hacen seguramente muchas personas que se encuentran oyéndonos y que en un momento determinado también se han visto afectadas por algún tipo de virus a los que las diferentes empresas de seguridad informática les han dado la solución. ¿A veces las empresas de seguridad informática también trabajan en la creación de estos virus? Bueno, es una pregunta que realmente no es la primera vez que me la hacen. No, desde luego, imagino. Aclararla, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. A ver, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a combatir a los virus. Si nosotros creamos un virus mañana, no va a hacer que más gente venga corriendo a comprar nuestro producto. No lo va a hacer, porque de hecho cada día, como estaba diciendo, hay 200.000 muestras que estamos analizando. Sería una gota de agua en un océano. No va a hacer que nadie venga a comprar nuestro producto. Ahora, si alguien descubre que nosotros hubiéramos creado cualquier virus, al día siguiente cerramos la empresa. O sea, no tiene ningún sentido que nosotros hagamos esto. Estaríamos directamente matando nuestra empresa. Por suerte o por desgracia, el mundo en el que vivimos es el que hay, y podemos pensar en mucha gente que sí que se beneficia con todos estos virus y estos códigos de espionaje. Nosotros somos una empresa de seguridad, no vamos a hacer un código para sabotear las centrales nucleares de Irán, pero sí que se nos puede ocurrir quién podría estar interesado en hacer algo así, o quién podría estar interesado en espiar a las embajadas de todo el mundo, o quién podría estar interesado en robar tarjetas de crédito y credenciales bancarias. Hay mucha gente que sí que tiene intereses y se hace dinero con todo esto, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto que en el mundo de la seguridad, y esto lo estamos viendo especialmente en Estados Unidos, hay capacidades defensivas y ofensivas. Y ahora mismo, pues el general de tres estrellas, Keith Alexander, que ha visto cómo le incrementaban el presupuesto, uno de los pocos que ha visto cómo le incrementaban el presupuesto, ¿no?, en este año, en no sé cuántos billones de dólares, pues lleva tiempo creando equipos de ataque y de defensa. Todos estos equipos que se están preparando para la ciberguerra, está claro que también tienen compañías con las que trabajan y que les proporcionan los materiales. Dentro de esas compañías, como digo, hay de ataque y de defensa. Las de ataque, pues, se encargan de buscar estas vulnerabilidades que hablábamos antes y de venderlas, en este caso, a gobiernos, ¿no? O sea, que de hecho es un mercado legítimo a que se dedican ciertas empresas, llamémoslo de seguridad, pero en este caso simplemente, de seguridad vista desde el otro punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista ofensivo. No es el caso de nosotros. Nosotros solo nos dedicamos a hacer antivirus y bueno, cuando contamos alguna muestra interesante, pues la explicamos. Yo creo que es bueno que todo el mundo sepa lo que nos estamos encontrando y dónde nos estamos moviendo. Pero sí que es cierto que hay un negocio y hay gente, pues, que lo está, bueno, pues, de forma legítima lo está explotando. Vicente Díaz, analista senior de seguridad del laboratorio Karpesky, muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos muchísimas cosas sobre algo que no es el futuro, que está siendo el presente, y en las redes y en el mundo de Internet es en donde se está decidiendo lo que sucede verdaderamente a nivel internacional. Vicente, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, Vicente. Y es que, desde luego, Fernando, personas como Vicente son las que nos aclaran lo que ocurre total y absolutamente. Sin ellos no seríamos nada, ¿eh? Son los que guerrean contra, ahora mismo, contra los malos y los poderosos. Por cierto, dentro de unos instantes, tras las noticias en Onda Cero, nos cuentas algo en el detector de mentiras. ¿A quién sentamos esta noche? Pues mira, sentamos a Víctor Ariza, obsesionado por Internet y las mujeres. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Detector de mentiras. Y continuamos en materia reservada, continuamos con Fernando Rueda y lo hacemos ahí con su detector de mentiras. Nos ha dicho que esta noche se sentaba en él Víctor Ariza, la historia de un militar peruano que nos cuenta Fernando a continuación. Ya que hoy hemos estado hablando de la red, os quería presentar el caso de Víctor Ariza, un militar que no hace muchos años ejerció de doble agente para traicionar a su país y utilizó Internet de una forma desastrosa. Tan desastrosa, casi como su obsesión por el sexo, que le impulsó a meterse en aguas pantanosas que arruinaron su vida. En los años anteriores a 2011, en el que fue detenido, Víctor había llevado una intensa y apasionada relación con las mujeres. Su cabeza le llevó a ejercer al mismo tiempo la infidelidad y la fidelidad de una manera compulsiva. Estaba casado con María Flores Castro. Tenía una hija con su compañera de la Fuerza Aérea, Dora Ruiz Paredes, y mantenía una relación estable con Luz Tarrillo Gutiérrez. Una vida que no terminaba de saciar sus instintos más primarios. El ordenador de su casa podría haberse convertido en un videoclub virtual, pues disponía de más de 200 películas grabadas de contenido sexual, entre las cuales parece que había alguna con presencia de menores. Bajarse películas de Internet podía no suponerle coste alguno, pero mantener a tres mujeres era difícil, y más para un suboficial del Ejército del Aire que cobraba cerca de $500 mensuales por ser un espía. En esta situación le resultó complicado negarse en 2004 a aceptar los $3,000 al mes que le ofrecieron unos tipos del servicio secreto chileno. En esos momentos estaba destinado en la embajada peruana en Chile. Cerca de 3 años estuvo Víctor filtrando información clasificada sin que nadie sospechara de él. Su traición más grave fue enviar a los chilenos el llamado Plan Quiñones, el plan secreto de compras de las Fuerzas Armadas peruanas para los siguientes 15 años. Se hizo con el original, lo guardó tranquilamente en su cartera y se lo llevó a su casa. Pacientemente escaneó cada una de las 300 hojas y se las envió a Víctor Vergara, su contacto chileno. Atención, se las envió por correo electrónico, como hacía habitualmente. Nada de copiarlo en un pendrive, fotografiarlo o cualquier otra técnica más segura, para luego entregarlo en una reunión discreta en un callejón oscuro. A lo largo de sus años de agente doble, dispuso de 7 cuentas de correo electrónico, cambiadas periódicamente, desde las que enviaba la información sustraída y recibía las instrucciones oportunas. Antes y después de ese gran robo de información trascendental para Perú, Víctor facilitó a sus controladores toda la documentación que almacenaban sobre Chile y los datos interesantes sobre su propio servicio secreto y las fuerzas militares peruanas. Todo por poder mantener a su esposa, a la madre de su hijo y a su amante. El 30 de octubre de 2009 fue detenido y durante los largos interrogatorios posteriores lo contó casi todo. El resto lo obtuvieron sin ningún problema analizando su ordenador, desde el que había enviado la información y en el que había dejado rastro de todos sus delitos. El 6 de diciembre, Ariza recibió una condena de 25 años de cárcel, que su abogado y la fiscalía recurrieron ante la sala revisora del Tribunal Supremo Militar Policial. Allí no tuvieron la más mínima compasión y aumentaron la pena hasta el máximo permitido, 35 años por vender información clasificada a Chile. De toda la historia, lo que más me hubiera gustado contemplar, Bruno, es la cara de las tres mujeres cuando se enteraron del engaño de Víctor. Que la... El tópico es decir que debía ser una cara de poema, ¿eh? Bueno, bueno. Fíjate. Y además espiaba mandándolo todo por Internet, como si Internet fuera seguro. Sí. Es tremendo. Madre mía. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta luego. Thank you. comenzado así la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos, una segunda hora que comenzamos tras una primera que ha sido interesantísima. Por ejemplo, en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos nos dice David de Madrid: impresionante, Rosa Vientos hoy, genes y virus informáticos en la primera hora, muy interesante. Bueno, pues lo que queda a continuación es tan interesante como lo que os hemos ofrecido hasta ahora. Dentro de unos instantes estamos con las crónicas del misterio de Manuel Carvellal y Lorenzo Fernández. Tenemos también Azul y Verde con esa información que nos trae Martín Espósito sobre la caza de ballenas en Islandia. Y muchísimas otras cosas más. Desde este mismísimo instante os recordamos que el próximo fin de semana, el próximo domingo y el siguiente lunes, el domingo 7 y el sábado 13, domingo 7 y sábado 13, tenemos jornadas de puertas abiertas, rosa.vientos@onda0.es, nuestro correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros y nos comentéis cuándo os viene mejor venir. Queráis reservar ya mismo vuestra plaza para estar con nosotros. También, como no, tenemos el personaje oculto, lo intentamos resolver con nuevas pistas. Pues sí, mira, hay algunos oyentes que ya están diciendo quién puede ser. Comentamos que Leopoldo Galtieri, que era una de las opciones, no es. Pero hay otros que están bastante, bastante cercanos a la pista. Pero vamos ya comentando pues algunos datos más. Logró ser el general más joven del ejército yanqui durante la Guerra de Secesión. Abandonó su puesto para reunirse con su mujer Libby. ¿Y qué fue lo que le pasó? Pues que le supuso un consejo de guerra y su destitución a capitán. Pero al lograr nuevos éxitos contra los indios, fue nombrado teniente coronel gracias al general Sheridan. Y para los que todavía tienen pequeñas dudas, aquí va nuestra pista sonora. ¡Cargue! Bueno, yo creo que con estos sonidos tan reconocibles, los que tenían así, pues que no te sabía muy bien quién podría ser, lo tienen ya clarísimo. Y además hubo una película muy muy importante, un clásico, donde un actor pues hacía perfectamente y encarnaba este personaje. Así que ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién es él. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Por supuesto, con Manuel Carvellal. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. Y Lorenzo Fernández. Muy buenas noches. Oye, venid de un desanuncio, ¿eh? No sé yo, a ver qué nos traes. ¿Te gusta el anuncio que traigo yo? Sí, sí, vamos, total. Pues suena mucho mejor. HD TV. O sea, a ver si podemos venderos unas pildoritas de escepticismo que nos van a hacer falta. las hemos tomado a veces en grandes dosis, en demasiadas, lo que ocurre que en no pocas ocasiones nos provocan tener ese escepticismo a raíz de algunos casos que después descubrimos que forman parte de eso que se denomina publicidad viral. Y yo creo que lo primero, antes de todo, es encuadrar un poco el tema del que vamos a hablar, porque es algo más que noticias falsas relacionadas con el mundo del misterio y los enigmas, porque alcanza una difusión extraordinaria y sobre todo quiebran las creencias hasta el punto de que mucha gente se traga aquello que se cuenta. Yo lo he discutido con publicistas y con profesionales del marketing más de una vez, y a mí me parecen unos indeseables. O sea, yo entiendo que es su trabajo, pero si tu trabajo consiste en vender un producto utilizando las creencias, las emociones y los sentimientos de millones de personas, pues a mí no me parece bien. ¿Qué lo vamos a hacer? Pero bueno, para entendernos, vamos a definir esto de publicidad viral. Es una técnica de marketing que consiste en explotar las redes sociales, los blogs, Twitter, Facebook, las comunicaciones de Internet para obtener incrementos exponenciales en lo que ellos llaman renombre de marca. Es decir, mediante procesos de autorreplicación similares a la expansión de un virus, por eso se llama viral. Utilizan noticias falsas o imágenes, vídeos llamativos, inusuales, que en teoría generen que las personas hagan el efecto boca a boca para ir replicando exponencialmente esa noticia en sus redes sociales, en Internet, YouTube, Facebook, etcétera. Para que se extienda como un virus, y por eso se denomina publicidad viral. Y es una forma barata de conseguir con una campaña no demasiado cara, aunque algunas han sido espectaculares, ¿eh? Algunas campañas de BMW, de portales de internet, de bebidas alcohólicas, que han tenido una repercusión mundial con millones de descargas en YouTube, por ejemplo, y que han contado con unos medios importantes. Por eso es tan difícil para nosotros investigar este tipo de cosas. Y que después se descubre, porque ellos mismos lo revelan, que detrás de esas filmaciones de un ovni extraordinarias o de un fantasma que aparece en mitad de la carretera, etcétera, etcétera, lo que había era una campaña comercial. Han conseguido tanta repercusión que ahora revelan la verdad y esa repercusión se redobla. Vale, tres cosas. Primero, a veces lo reconocen, pero otras veces, con un orgullo así de grande, podemos decir que han sido investigadores de anomalías, curtidos en el campo de las anomalías, y no periodistas serios y responsables de los grandes medios que se han tragado esas noticias con patatas, quienes hemos desvelado que se trataba de una campaña viral antes de que la campaña terminase. Segundo, es cierto que en muchas ocasiones reconocen que se trataba de una campaña viral cuando ya la campaña concluye, y en ese momento ocurre algo alucinante, y es que la gente sigue sin creérselo. O sea, hay millones de personas que todavía hoy están discutiendo en foros, en internet, el fantasma, el ángel que teletransporta a un ciclista en Shanghái, el ángel de Camp de Bomol, el ovni gallego. Todavía hay gente que lo está discutiendo, y medios no especializados que siguen sacando esas noticias como reales. ¿Y cuánto tiempo límite hay? Por ejemplo, desde que se proyecta la campaña, ellos contratan, no sé, unos meses, unas semanas. ¿Hay algún tiempo exacto? Es que eso depende del cliente. O sea, un cliente llega a una empresa de publicidad y dice, bueno, yo quiero anunciar un producto, un nuevo modelo de coche, una bebida alcohólica, un ron, por ejemplo, aquí en España, un portal de internet, un canal de televisión, y tengo tanto dinero y quiero la mayor repercusión. Y entonces es el publicista el que diseña una campaña, un plan de actuación, que si el cliente aprueba, se pone en marcha. Quería decir que incluso, fíjate hasta qué punto no pueden llegar a influir las fechas, ¿no? O sea, es decir, he sabido, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces en la tertulia y aquí en Crónicas del Misterio, que la época en la que los círculos de las cosechas, los crop circles, pues están apareciendo con una mayor asiduidad, van de esos meses de primavera, a partir de abril aproximadamente, hasta septiembre, ¿no? Bueno, pues yo creo que para muestra un botón. Estamos hablando de algo que, bueno, pues así puede ser un poco confuso, pero lo mejor es poner un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo lo acaba de citar Manuel, ¿no? Estamos en el mes de julio del año 2008, cuando en varias ciudades españolas, concretamente Bilbao, Madrid, Málaga y Barcelona, aparecieron pues una serie de marcas bastante importantes, grandes, en los campos de cereal. Algunos no eran ni siquiera de cereal, eran simplemente rastrojos que estaban ahí pues ya secos, y aprovecharon la tesitura para hacer esas formaciones, y la verdad es que estaban bien elaborados y recordaban mucho a los célebres crop circles de Inglaterra. Bueno, pues se montó una auténtica revolución, porque ya se hablaba, ojo, no en medios especializados, se hablaba en medios generales de que poco menos que los círculos de las cosechas habían atravesado el Canal de la Mancha, se habían venido para España y estaban apareciendo, pero además como una auténtica invasión, porque estaban apareciendo al mismo tiempo en diferentes lugares del país. Bueno, pues la euforia la verdad es que duró poco, ya que los medios, en este caso sí especializados, nos pusimos en marcha para saber de qué se trataba, ya que había cierto tufillo en este caso, pues además había tufillo alcohol, ¿no? Detrás de las informaciones. Bueno, pues así se supo que se trataba de una campaña publicitaria desarrollada además por Bacardí para presentar en España un nuevo ron, el Seventiqui, y la verdad es que lo que sí consiguieron es lo que se busca con una campaña de estas características, que es una amplia difusión, y que incluso en algunos informativos nacionales, hasta prácticamente un mes después que ellos mismos reconocieron la historia y descubrieron el pastel, prácticamente se pensaba lo que os he comentado, ¿no? Es decir, están apareciendo ya no son los círculos de las cosechas británicos, sino que son los círculos de las cosechas españoles. Y tuvieron que salir esta gente para decir, no, es que nos han pillado, es un anuncio. Claro, uno de esos, pero tú lo has dicho, uno nos de esos han pillado, es que eso es lo importante. Claro, claro. Porque Marisol y su hermano José Antonio Roldán, antes de que Bacardí reconociese la autoría, ellos redactaron un informe, que por cierto se publicó en el Ojo Crítico número 58, gran publicación, tengo que decirlo, en el que ellos reseñaban ya cómo habían encontrado huellas de diferentes pies. Mira, leo aquí: alrededor del círculo de sembrado de cebada encontramos dos tipos de huellas diferentes, una de pie mediano, un 37-39, otra de pie más grande, un 43, un trozo de la cuerda que habían utilizado para hacer los círculos. Es decir, que esto es lo importante. Claro, ¿quién va a irse a inventar investigar, a gastar su tiempo y su dinero en ir a comprobar si un avistamiento ovni, si una afirmación de un fantasma, si un círculo en las cosechas es cierto. Pues algún friki como nosotros, que le claro. interesan estos temas y que como no somos unos incompetentes, solemos pillarlo. Y que además, como no todo está, o sea, como todo está prácticamente inventado, si, como se hizo en su momento por parte de la gente que investigó este tema, que fue remontarse al pasado, se dieron cuenta de que no era una campaña inédita. Es decir, estamos hablando de que en el año 2008 aparece esto en España, pero es que en el año 2000 el lanzamiento de la gran maquinita PlayStation fue acompañado de eso, ¿no? Por parte de Wavin Lawrence, que es una de las grandes multinacionales, ¿no? Del diseño de publicidad y marketing. Ellos anunciaron la salida de esta nueva máquina de Sony y además lo hicieron con un enorme círculo de Inglaterra, bueno, no de Inglaterra en este caso, de Australia, porque se presentó y se plasmó en Australia. Y la, bueno, pues la forma era el logotipo de la propia Sony, como en el caso de Bacardi era el logotipo del nuevo ROM. Antes y después, porque el 17 de agosto del 2011 arranca otra campaña viral en China, cuando un conocido blogger sube a su Twitter una fotografía de unos círculos espectaculares que decía que había tomado en pleno desierto del Gobi, a 3 horas de coche desde Xining, la capital de la provincia de Qinghai. Hay enormes círculos de las cosechas. El gobierno chino, los medios de comunicación chinos se tragaron la historia, mandaron helicópteros, periodistas a cubrir la información y toda una campaña de BMW para la presentación de un nuevo coche. Pero claro, había ya ciertas pistas de que podría darse esta peculiaridad, que fueran campañas virales. Pero los antecedentes, cuando esto no estaba tan extendido, era donde estaba el quid de la cuestión, y hay otros casos. Hay muchos casos, pero es que sigue habiéndolos. Mira, el año pasado, 5 de septiembre del 2012, lo comentamos aquí en la tertulia en su momento, a las 00:03:33 de la madrugada, a medianoche, según unas cámaras de videovigilancia de una avenida céntrica de Shanghái, se ve como una furgoneta se acerca a un cruce. En ese momento un ciclista está atravesando también ese cruce despistado, parece que el atropello es inminente y de repente se materializa en un rayo de energía, una especie de ángel, de ser que coge al ciclista y lo teletransporta unos metros. El vídeo está muy bien hecho, porque lo que se subió a YouTube en teoría era una grabación de videovigilancia de la calle. Se generaron montones de debates, miles de comentarios. ¿Era un ángel? ¿Era un extraterrestre? ¿Quién era ese? ¿Un viajero del tiempo? Bueno, pues ni ángel, ni extraterrestre, ni viajero del tiempo, ni naranjas de la China. Era Dragón Tottengill, que es un personaje de un videojuego que se llama Zushan 2, en Estados Unidos conocido como Dynasty Jam, y que era parte de una campaña viral para promocionar el videojuego que salía 2 semanas después. Dale. Pero todavía hay gente que está discutiendo si ese ser es un extraterrestre o es un ser de otra dimensión, y hay foros de debate y gente que realmente lo siente y lo vive y se emociona creyendo que es real. Vamos a escuchar algún corte de alguno de estos vídeos que ha tenido tanta difusión. Uno de ellos estuvo muy vinculado a este programa porque fue aquí gracias a Manuel que se descubrió la verdad, cuando todo el mundo, insistimos, estaba viendo un ovni que había aparecido en Galicia, y aquel vídeo sonaba así. Era un vídeo en el que se veía, las imágenes estaban tomadas desde un barco pesquero, y esos gritos respondían a la presencia de un artefacto desconocido, extraordinariamente bien hecho, que penetraba dentro del mar. Apareció un helicóptero del ejército, capturaban aquel artefacto, y bueno, evidentemente los marineros, los pescadores, mostraban con esas palabras que todos hemos oído su sorpresa. El vídeo tuvo una difusión extraordinaria en cuestión de horas, y en cuestión de horas Manuel se puso detrás a averiguar qué había detrás, nunca mejor dicho. Y había mucho detrás. Ha tenido y tiene, hace un mes, en un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme, de América Latina, de Argentina, se ve que el redactor estaba ocioso un día y en la redacción se puso a buscar por YouTube, se encontró con el vídeo, que todavía sigue en internet como si fuese auténtico, y lo volvieron a publicar en Argentina hace un mes, como espectacular persecución de un ovni por cazas de ejército español. Bueno, eso forma parte de un entramado muy complicado, porque el vídeo se subió a YouTube el 29 de septiembre del 2009, pero los muy habían empezado la campaña un mes antes colgando un montón de vídeos, aparentemente de personas distintas, con filmaciones de ovnis desde Asturias hasta Pontevedra, La Coruña, Ferrol, colgados en YouTube. Habían llamado a La Voz de Galicia, al Faro de Vigo, al Atlántico Diario, y se la habían metido doblada, tragando, y como si fueran testigos de ovnis, y los periódicos llegaron a publicar fotos de supuestos ovnis tomadas esos días. O sea, la idea era, la campaña consistía en generar la sensación de que se estaba produciendo una nueva oleada de ovnis como la que se produjo en el 95-96. Esa es irreal, está totalmente falsa. Bueno, resumiendo muy rápido, todo el mundo se puso a investigar, no solamente yo. Yo tuve la suerte, quizá, de dar los pasos apropiados, porque consultamos a un filólogo para que nos dijera de dónde era ese gallego en concreto que utilizaban los marineros del vídeo, que en teoría había sido filmado en la zona norte de Galicia por la ría de Ferrol, pero según todas las evidencias, es lo que decían ellos, era falso, se había grabado en la zona de Ogrove, donde se habían tomado varios de los vídeos de esa supuesta oleada que fuimos localizando poco a poco. Hablamos con patrones de pesca para que identificasen. En el vídeo que aparecía en YouTube habían borrado la matrícula del barco, pícaros ellos, para que no se pudiera localizar, el nombre incluso de los salvavidas, pero lo que no podían borrar eran las artes de pesca que aparecían. Entonces, ya cuando un experto en pesca identifica esas artes de pesca, pesca de bajura, el tipo de redes, el tipo de artes que utilizaban, localizamos el puerto en el Grove, se localizó el barco, se localizó el helicóptero, que era no era un helicóptero militar, sino un helicóptero al que se le habían quitado los indicativos para que pareciese un helicóptero negro, uh-huh. Y era un helicóptero que se había alquilado también en el sur de Galicia. Bueno, en 48 horas pudimos decir ya que se trataba de una campaña viral del portal Terra, antes, que esto es lo bonito de esta historia, que les jodimos la campaña, uh-huh. Porque antes de que terminase la campaña, que era una secuencia de vídeos que tenían que ir saliendo poco a poco, en La Rosa de los Vientos se comentó, bueno, que ya estaba desentrañado el misterio y que era una campaña viral. Y la campaña viral finalizaba con un extraterrestre saliendo de uno de sus artefactos, pero ya antes de que el extraterrestre saliera, lo habíamos comentado aquí, con el silencio evidente de los responsables de aquel vídeo. Cada uno hace su trabajo y unos lo hicieron mejor que otro, sino que como 24 horas son, lo comentamos en la tertulia el domingo por la noche, pero yo el sábado en el blog del Ojo Crítico ya había colocado las fotos del lugar donde se habían hecho las filmaciones, y los sinvergüenzas habían dejado comentarios diciendo que no, que es auténtico, que yo lo vi, que intentando que se frenase la divulgación de que era un montaje. Este tipo de sucesos y este tipo de publicidades virales, uno si piensa en la prehistoria de este tipo de casos, puede pensar incluso en Holocausto Caníbal, no existían las redes, o puede pensar en la famosa Bruja de Blair, porque en cierto modo era lo mismo, pero no existían las redes sociales y no existía un mundo tan interconectado como lo está ahora. Lo que pasa es que estamos hablando posiblemente de la campaña de publicidad y marketing pues más inteligente, yo creo, que de los últimos 40 años, ¿no? Estamos hablando de que esta película fue realizada por dos jóvenes amateurs con un presupuesto pues propio de las grandes producciones de Hollywood, ¿no? $22,000. Y la cuestión es que en aquel lejano año de 1999, antes de su estreno, que fue en el verano, concretamente en el mes de julio, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, que eran los directores, tiraron de ingenio a través de sitios web y de tablones de anuncios, siendo conscientes de que en el año 1999, esta cosa que ahora mismo no resulta tan familiar como es Internet, por aquel entonces quizás se quedaba reducida a lo que era el ámbito laboral. Bueno, pues aún así, el efecto de aquella campaña fue absolutamente brutal. De hecho, la rapidez con la que se extendió, pues como os digo, es que no tiene parangón en la historia de la publicidad, menos aún con unos costes tan reducidos. Es decir, es que no les costó absolutamente nada. Fue el boca a boca y el, pues eso, ¿no?, la difusión a través del ciberespacio. Pero es que el secreto del éxito fue quizás la gran expectativa que generó en la audiencia al extender, como ocurrió en su momento con el Holocausto Caníbal, en el año 1980, el rumor de que en realidad pues estábamos hablando de un documental que contaba una historia basada en hechos reales. Si os parece, oímos el tráiler de cómo se vendía el proyecto de La Bruja de Blair. There's something out here. Holy shit. Don't you stop. It's hanging all over the ground. Oh, that's the tree we saw. That tree is down. That's the same one. You're angry in the woods, and no one here is here to help you. There's a fucking witch. She keeps leaving shit outside your door. There's no one here to help you. She left little trinkets. She fucking took one of them. She ran after us. There's no one here to help you. Y la publicidad de esa película generó una expectación tremenda aquí en no pensaba en lo que habían vivido aquellas personas grabando aquello que no era real, era una película, pero parecían hechos reales. Piensa, Bruno, que estamos hablando de que este tráiler que hemos oído ahora es el tráiler que una vez se supo lo que había detrás de este proyecto, de esta película, pues más o menos se profesionalizó. Anteriormente no dejaba de ser una señora, que recordarán seguramente nuestros oyentes, que estaba mirando con la cámara prácticamente a un palmo, los ojos llorosos, y diciendo que había algo detrás de ella que la perseguía. A partir de ese momento la cámara se caía, todo se iba negro, y ¿qué pasaba en ese lugar? Bueno, pues fijaros que, incluso dando un paso más, publicaron en varios periódicos, estos dos jovencitos, publicaron en varios periódicos, especialmente en Estados Unidos, pues ni más ni menos que anuncios en los que se rogaba que se facilitase cualquier prueba del paradero de los jóvenes desaparecidos. Recordemos que el proyecto de la Bruja de Blair, pues eran unos jóvenes que se iban a un bosque a realizar un documental, un reportaje, y en un momento determinado desaparecían a causa de una serie de fenómenos más o menos extraños que se estaban produciendo allí. Bueno, pues ellos llegaron a publicar estos anuncios con las fotografías de los jóvenes desaparecidos para que, bueno, se aportara cualquier prueba. Evidentemente estamos hablando de anuncios que eran falsos. Incluso se publicaron fotos en las que se podía ver el coche en el que viajaban los jóvenes desaparecidos, en un momento determinado en el que se quedó en la cuneta, en ese bosque, y a partir de ahí se desencadenaba toda esta historia. Y además incluso decían que esas fotografías que se aportaban del vehículo pertenecían ni más ni menos que a la policía. Bueno, pues finalmente se conoció la verdad, ¿no? Todo era producto de una campaña de marketing extraordinariamente inteligente y efectiva, y además el contenido de la película pues no dejaba de ser eso, una película, es decir, era falso. Pues bien, un dato más, 22.000 dólares de presupuesto. Hay que decir que lograron facturar solo en Estados Unidos en la primera semana 30 millones de dólares, y en el resto del mundo en apenas un mes 250 millones de dólares. Nada más y nada menos. ¿Y qué nos acuerda de esta otra publicidad en viral? ¿Alguien la conoció? Bueno, alguien no. La humanidad entera la conoció como... Vamos juntos, este crucigrama. Aplacemos lo otro para un mañana. Cantar contigo me llena de alegría. Estos no habían ido a la playa de la Lanzada. Qué, ¿no?, cosa más espantosa, por Dios. La conocimos como Amo a Laura. Ahora, Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio, ese título completo. Porque no quiere eliminar esa flor. Sí, al final del videoclip, que recibió millones de visitas en YouTube, salía el logotipo que decía así. Ahora, Amo a Laura, esperaré hasta el matrimonio. Me vais a hacer vomitar, de verdad. Desde luego. Pues salía al final del vídeo. Asociación. Al final descubrió que eso no hay que esperar nunca después del matrimonio, porque entonces se rompe. A lo que digo, que el vídeo salía firmado por una supuesta asociación Nuevo Amanecer para una juventud sin mácula. Eso es. Claro. Detrás de todo esto lo que había era un movimiento absolutamente fundamentalista. No, detrás de todo esto no había nada. Detrás de todo esto había una campaña de la MTV España que consiguió, claro, además un éxito estupendo, porque hubo grandes comentaristas de televisión, grandes presentadores que pusieron a sus pobres productores locos a buscar a este grupo y a esa asociación Nuevo Amanecer o Renacer, esa asociación cristiana que no existía, que no existió nunca, y que es un ejemplo perfecto de una de las primeras campañas de publicidad viral que bueno, que se puso en marcha en España. ¿Y no hubo nadie que creyera que era cosa de Enrique Llana? No, porque ya estaban todos muy mayorcitos. Pero una grabación perdida, ¿no? Bueno, la verdad es que estaba muy bien hecha, porque ellos fundaron páginas web, crearon un grupo, lo mismo que hicieron con La Bruja de Blair, o que se ha hecho en otras ocasiones, utilizar el soporte informático para dar la apariencia de algo real con distintas fuentes que se confirmen entre ellas, y que, bueno, al final simplemente es un anuncio aprovechando la credulidad del público. Yo me quedo con La Bruja de Blair. Nosotros nos quedamos con todas esas informaciones que hemos dado de publicidad en viral, algunas tan perversas como las creencias que hubo con La Bruja de Blair o Amo a Laura, o algunas tan llamativas y que motivaron investigaciones tan apasionantes como las apariciones de círculos como los ingleses en diferentes partes del mundo, alguno de ellos muy cerca de aquí, de los estudios centrales de Onda Cero, o aquellas afirmaciones de los ovnis gallegos. Yo me quedo con que todos esos jóvenes entusiasmas de estos temas que con la mejor intención se encuentran en internet un vídeo fantástico y lo ruitean y lo comentan, que no se crean nada, porque probablemente todo lo que el 90% de lo que encuentren en la red va a ser falso. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, hasta aquí las tertulias, hasta aquí las crónicas del misterio. Yo me voy a teletransportar, ¿eh? Como el dragón, ¿cómo se llamaba el dragón? Chin chin wey. Mi chin es un poco deficiente. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito, como no, Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Mayo ha sido un mes frío, ¿o no ha sido frío? Bueno, vamos con los datos puros, los datos exactos, para poder poner en correlación este mayo con el de otros años. Sí, ya lo comentamos en Azul y Verde, que fue mayo el mes más frío desde el año 1985, con lo cual tenemos los datos de la primavera fría, la del año 2013, el trimestre marzo, abril, mayo de 2013 ha sido en su conjunto pues ligeramente algo más frío de lo normal. La temperatura media se situó en torno a los 12,7 grados centígrados, esto es tres décimas por debajo del valor medio normal para ese periodo que normalmente se utiliza de referencia, como es año 1971-2000. Es la segunda primavera más fría de lo que llevamos de siglo. Eso sí, las hubo más frías, ¿eh? La más fría de lo que íbamos de siglo fue la de 2004, pero anteriormente las hubo en 1971, en el 75, en el 85, fueron aún más frías, lo cual no quiere decir que la que acabamos de vivir haya sido calentita. No, en general, pues un poquito más fresquitas. Bueno, pero las medias siempre nos sitúan un poquito en la realidad y luego no es para tanto. Claro. Uh-huh. Aunque ver todavía nieve, por ejemplo, en la Sierra de Madrid es sorprendente. Estamos ya... Mañana es julio y aún se ve algo de nieve en la Sierra de Madrid cuando uno va por la carretera, ¿eh? Así es, así es. Pero bueno, ya parece que vienen las temperaturas más templadas o cálidas, de, ¿no? Sí, confiadas. Lo suele ocurrir en el verano, ¿no? Es un respiro que nos ha dado el invierno. Por cierto, no es un respiro para la vida de las ballenas a la decisión del gobierno islandés. Sí, es el tema central de Azul y Verde esta noche, porque esta semana se publicaba un comunicado Greenpeace lamentando la decisión del gobierno islandés de apoyar la reanudación de la caza comercial de ballenas, como decías al comienzo, Bruno, del programa. Y se publicaban imágenes, incluso hay un vídeo de un ejemplar de un rorqual común llegando al puerto de Hafrsfjörður en las afueras de Reykjavík, en Islandia. Y es un poco la denuncia de Greenpeace, que Islandia pues retome o reanude la caza comercial de ballenas. En concreto, el ballenero Hafrsfjörður, el 8, era el que llevaba este rorqual común, pertenece a una compañía que ha advertido que prevé cazar en torno a 180 ejemplares este verano. Estamos en temporada alta para el avistamiento de ballenas en la zona. Ha habido, como decía Greenpeace, asociaciones del propio país que dicen, vamos a ver, si incluso para el país es más beneficioso, las ganancias son mayores de las que provienen del turismo por ese propio avistamiento de las ballenas que por la caza comercial de los ejemplares. Bueno, el caso es que han reanudado la caza de ballenas. Por cierto, dato curioso también el de Greenpeace, que daba a conocer cómo en 2010 se encontró en Japón carne de ballena procedente de precisamente de Islandia en comida de lujo para perros. Lo recordaba Celia Ojeda, que es la responsable de océanos de Greenpeace. Bueno, no olvidemos que está la especie en la lista roja de especies amenazadas, en la lista de especies que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en la que además figuran otras ballenas, como por ejemplo la franca glacial o la también conocida como ballena de los Vascos. Ya lo comentamos cuando hablamos de las listas o de las especies que se encuentran en la lista roja de especies amenazadas. Está siendo la semana de la ballena como protagonista, porque además está aconteciendo en estos momentos un juicio, o se está dirimiendo la denuncia que presentó Australia en el año 2010. Tres años después se encuentra Japón ante la Haya, ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, como decimos, por esa denuncia de Australia que interpuso en el año 2010. Han comenzado las vistas orales la pasada semana. van a seguir sucediéndose en las vistas orales hasta el próximo martes 16 de julio. Por un lado tenemos la acusación, como decimos, de Australia. El propio abogado de la acusación, Will Campbell, dice: Japón persigue objetivos puramente comerciales bajo la excusa de la investigación científica, siendo así que Tokio viola una moratoria internacional que prohíbe la caza de ballenas, la caza comercial de ballenas, desde el año 1986. ¿Y qué dice la defensa? Pues el gobierno japonés reitera una y otra vez que va a continuar, que continúa y que va a continuar la caza de ballenas en el Océano Antártico como parte de una investigación científica basada en una convención internacional. El portavoz nipón ante la Haya, Yoshide Suga, dice que la captura practicada por Japón se sustenta en principios científicos legales, que está ese artículo 8 de la Convención Internacional que les ampara, el artículo 8 de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, y que en eso se amparan y que van a seguir. Pero atención a ese artículo, curioso, porque bueno, uno coge el artículo, lo lee, lo encontraréis en la red si le echáis un vistazo. Bueno, pues dice que ahí tiene que haber una continua recopilación, análisis de datos biológicos que son indispensables para, dice el artículo, para la cabal y constructiva administración de las actividades de la pesca de ballenas. Es decir, ¿dónde están esos datos? Hay que verlos. ¿Dónde está? Si realmente se está realizando esa investigación, ¿dónde están los datos? Los oficiales, los de capturas de este año, dicen que Japón ha cazado en torno a 103 cetáceos. Muy lejos de los que cazó en 2012, entonces fueron 266, no ha cazado ni siquiera la mitad del año pasado. Como siempre, son cifras oficiales, una cosa es lo oficial y luego realmente las capturas y el dato al que hayan podido ascender el número de capturas. En los restaurantes japoneses se estima que se vende carne de ballena aproximadamente en 2009 eran 4.200 toneladas, en 1962 se data o se cifra en 230.000 toneladas. Claro, se sirve menos, es que cada vez van quedando menos ballenas, y si encima, a pesar de esa moratoria, a pesar de circunscribirse únicamente a la investigación científica, se sigue mermando la población, pues mal camino llevamos. Y por último, Martín, tenemos, hay que decir, Gaia es el nombre de la Tierra, el nombre que le dio Lovelock, pero también es el nombre de algo más, y ese algo más está listo. Sí, un breve apunte, porque el titular es ese: Gaia está lista. Es la misión de la Agencia Espacial Europea que prevé censar 1.000 millones de estrellas. Ahí es nada. Ya han terminado los preparativos. A partir de entonces se mandará al puerto espacial europeo, a la Guayana Francesa. El satélite lo lanzarán a finales de año y, como decimos, la misión, el objetivo es crear un mapa tridimensional de la Vía Láctea, observando más de 1.000 millones de estrellas para determinar la posición, el desplazamiento, todo con precisión. Y a pesar de ser 1.000 millones de estrellas, no es, es tan solo un 1% de la población de la Vía Láctea, pero aún así encomiable la labor de este satélite que lleva por nombre efectivamente la Tierra, el nombre de Gaia. Y por eso lo traemos aquí, Aracetón Azul y Verde, Martín Espósito, muchas gracias. Seguimos. En el Twitter, con almohadilla Rosavientos, dice Pérez Gali. En Rosavientos, en este programa, espías, publicidad, misterios, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues se puede pedir, por ejemplo, las mujeres con historia. Y Silvia, que está sola, nos cuenta la vida, la aventura, la obra, la biografía de la creadora de uno de los relatos, de las colecciones de relatos que más nos han entusiasmado. Los cinco, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Mujeres con historia. Esta noche vamos a adentrarnos en el mundo de fantasía y misterio creado por Enid Blyton, la autora de la saga de Los Cinco, Los Siete Secretos y tantos otros. Pero también descubriremos quién era esta profesora y cómo se convirtió en una de las autoras con más éxito entre el público infantil y juvenil. Tanto que está considerada uno de los cinco autores más populares del mundo entero, ocupando el tercer lugar de la traducción mundial, detrás del mismísimo Shakespeare o Agatha Christie. Inés no lo tuvo fácil. Su infancia e incipiente adolescencia no fue feliz debido a las constantes desavenencias entre sus progenitores. Inés tenía pasión por su padre Thomas, mientras que se llevaba bastante mal con su madre Teresa. Con su padre compartía el amor por la naturaleza y muy a menudo se escapaban a realizar excursiones, desesperando a la madre que necesitaba ayuda en el hogar para cuidar a sus otros dos hijos más pequeños. Cuando Enid Mary, su nombre completo, no estaba subiéndose a los árboles o explorando, se ponía a leer. Era una lectora compulsiva, voraz. Leía todo lo que caía en sus manos, en especial los libros de Lewis Carroll, como Alicia en el País de las Maravillas, u otros de literatura juvenil. Poco a poco fue tomando el gusto por la escritura, iniciándose en la composición de poemas. La gran imaginación que tenía le servía para crear poesías y así lograba evadirse del ambiente crispado de discusiones continuas entre sus padres. Finalmente, cuando contaba 13 años de edad, ocurrió lo que se temía. Su padre abandonó a la familia para irse a vivir con su secretaria, Florence Adnes. Enid entró en shock. Y para colmo, su madre les pidió que disimularan, diciendo que el padre, que viajaba mucho por cuestiones de trabajo y que por eso no estaba nunca en casa. La partida del progenitor le supuso un trauma a nuestra protagonista. Incluso, expertos afirman que desde ese momento se convirtió en una eterna adolescente y por eso supo transmitir más tarde en sus obras aquel mundo ideal que conocía tan bien. Era como si emocionalmente su cerebro se hubiese detenido en ese mismo momento de la partida del padre. Emociones y recuerdos que luego volcaría en sus propias obras. Pero pese a los problemas, Enid fue una destacada estudiante y también deportista. Eso sí, odiaba las matemáticas, no las soportaba, pero amaba la literatura. También era una buena pianista. La familia pensaba que terminaría dirigiendo sus pasos profesionales como concertista de piano, pero no, ella quería volcar todo su esfuerzo en escribir y pensaba que las horas que dedicaba al piano era una auténtica pérdida de tiempo cuando podía estar perfectamente escribiendo. En 1916, cuando contaba 19 años de edad, tomó la decisión más importante de su vida. Rechazó entrar en la Escuela Guildo de Música para formarse como profesora en la High School de Ipswich. Y en 1918, con su título bajo el brazo, trabajó durante un año en la escuela de Kent y después como institutriz con la familia Attenborough. En 1920 le comunican que su querido padre ha fallecido de un ataque al corazón mientras pescaba. Pero más tarde sabría la verdad. En realidad había sufrido un derrame cerebral mientras estaba en su casa con su nueva mujer y sus nuevos hijos. Nadie sabía oficialmente que sus padres estaban separados y la mentira se mantuvo hasta el final. Enid no quiso acudir al funeral, prefería evitar el tumulto de familia y amigos. Llevaba 4 años sin hablar de su madre y todavía no estaba preparada. Se volcó su actividad febril, escribir poemas, artículos. Poco a poco sus trabajos se iban publicando. Y en 1922 su primer libro vio la luz, Murmullos de niño, por el que recibió 300 libras. Y eso, pues eso le permitió comprarse una casita en los suburbios de Londres. Fue el inicio de su carrera literaria. Durante unas vacaciones de Semana Santa conoció a Hugh Pollock, un héroe militar de la Primera Guerra Mundial que trabajaba en la editorial George Newna. Ambos se gustaron y se casaron a los pocos meses. A la ceremonia no asistiría nadie de la familia de Blyton. Hugh regaló a su esposa una máquina de escribir para facilitarle la tarea, ya que hasta entonces había estado escribiendo a mano. Intentaron tener hijos, pero Enid no podía, hasta que recibió tratamiento para mejorar el útero infantil que tenía. Después nacerían sus hijas, Gillian e Imogen. Su marido comenzó a caer en picado. Se mascaban en el ambiente los vientos de guerra que se avecinaban y la bebida se hizo su aliada para afrontar la Segunda Guerra Mundial. Inés vuelve a volcarse a la escritura y contrata a una amiga para que la ayude con las niñas. Se trata de Dorothy Richard, una enfermera de maternidad. Y Dorothy se volverá su confidente, tanto que las malas lenguas llegaron a decir que se habían hecho amantes. Inés decide por entonces comprar una nueva casa en Buckinghamshire. La venta de sus libros le permiten darse ese pequeño capricho. Pero con su marido la relación iba de mal en peor. Será hospitalizado durante unos días al sufrir una neumonía. Nuestro protagonista fue una auténtica pionera a la hora de contar con la opinión de sus lectores. Ahora, pues nos resulta muy fácil con las redes sociales y es algo muy común, pero a mediados del siglo XX era muy complicado. No obstante, Inés buscó el medio a través de una publicación y bueno, pues utilizó una encuesta para que le ayudaran a poner nombre a su nueva casa. El nombre ganador resultó ser Green Hedges, o lo que es lo mismo, coberturas verdes. Y es que, como buena inglesa, le gustaba disfrutar de un hermoso jardín al que cuidaba con esmero y que compartía con sus mascotas. De pequeña le habían prohibido tener mascotas en casa y ahora que ella era la dueña, pues se desquitó y tenía perros, gatos, peces y algún que otro erizo. Su marido se repuso y quiso tomar parte en la temida Segunda Guerra Mundial. ¿Y ella qué hizo? Pues en pleno conflicto bélico, resulta que publicó en 1942 el primer libro de Los Cinco. Los Cinco en la Isla del Tesoro. Y este será el primero de una exitosa saga donde tres hermanos, Julián, Dick, Ana y su prima Georgina, a la que le acompaña su fiel perro Tim, se meterán en más de un lío intentando solucionar problemas y actuando como auténticos detectives. No todo iba bien. Ese mismo año se divorciará de Hugh, pero por entonces ya mantenía una relación amorosa con el cirujano Kenneth Frazee Darrell, al que había conocido en 1941 durante unas vacaciones en Devon junto a su amiga Dorothy. Se volverá a casar y encontrará el verdadero amor junto a Kenneth. Queda embarazada, pero a los 5 meses sufre un aborto. No sabemos si hubiese disfrutado como madre de este nuevo vástago. Lo cierto es que sus hijas no tenían buena opinión de ella. Mi madre era arrogante, insegura y sin el menor rastro de instinto maternal. Gillian e Imogen estudiaban en un internado y cuando iban a casa apenas estaban con su madre, que se pasaba la vida con la máquina de escribir en su regazo escribiendo historias para adolescentes. Lo triste es que mientras hacía disfrutar a miles de chiquillos, sus propias hijas se sentían solas. En 1949, en plena posguerra, iniciará una nueva saga, Los Siete Secretos, con los que cosechará también nuevos éxitos. Un año después, le comunican que su madre está muy enferma y a los pocos meses morirá. De algún modo, el triste suceso provoca que se vuelva a relacionar con su familia. Por otro lado, sus libros ya están traduciéndose a muchísimos idiomas, cosechando grandes éxitos que le aportan grandes dividendos económicos. Además, sabe tener contentos e informados a sus lectores con la revista Sunny History, que publica cada 15 días, donde se encarga absolutamente de todos los artículos. Además, dicha revista mantiene contacto con los 4 clubes de fans de Inés Blyton, los Basie Beats, los 5, la Sociedad de Sunbeam y la revista Club. Al final, en 1959 decide bajar el ritmo de trabajo y delegará a los propios clubs, formados por unos 500.000 miembros ya por entonces, mantener viva la revista. Ella decide dedicarse a estar con su marido, que está bastante enfermo y está retirado desde 1957 al sufrir una artritis severa. 10 años más tarde, Kenneth fallecerá. Inés será atendida entonces por sus hijas, pero su deterioro físico y sobre todo psíquico comienza a afectarle gravemente. Padecía Alzheimer. En el verano de 1968 entró en una residencia para ancianos en Hampstead. Tan solo 3 meses después, moría mientras dormía a los 71 años de edad. Su legado fue muy productivo. Unos 753 títulos entre libros de aventuras, poesías, novelas. A un ritmo frenético, 10.000 palabras al día, publicando, según los entendidos, unos 16 títulos al año. Dichos títulos han sido traducidos al chino, al alemán, al finlandés, al japonés, al malayo, al español, bueno, muchísimos, pero eso solo por citar algunos. Convirtiéndose, según el Index Translation, en el quinto autor más popular del mundo, con más de, atentos, 400 millones de copias vendidas. Eso sí, el amor que sienten sus lectores más devotos choca de frente contra la opinión de algunos críticos literarios que le reprochan el argumento repetitivo, el escaso vocabulario, la pobreza de estilo e incluso el abuso típico del perfil de los malos de la historia que vuelca en cada una de sus narraciones. Incluso la BBC la vetó por considerarla una autora de segunda clase, y ciertas bibliotecas retiraron sus obras cuando, tras su muerte, fue acusada por ciertos grupos de racista al leer entre líneas cierta intención reiterativa de la autora contra los extranjeros. Lo último, para terminar de machacarla, es que dijeron que era simpatizante de la ideología nazi. Así al menos lo afirmó Ida Pollock, la mujer que se casó con su primer marido cuando ella se divorció. Hoy por hoy creo que no sería nada justo juzgar las ideas de una persona que, ante todo, escribía para el lector adolescente en una época diferente a la actual. Hay que contextualizar. Seguro que si Ned Blyton hubiera vivido en el siglo XXI, habría escrito sus aventuras con otro tono y otro talante. Hasta las pelis de Walt Disney han sido acusadas de sexistas o xenófobas por gente que quiere criticar hasta el límite, buscando siempre carnaza donde no la hay. Las obras de Ned Blyton serían adaptadas a la televisión, al teatro, a la animación y también al cine. Sus libros siguen publicándose y han formado, forman y formarán parte de la biblioteca infantil y juvenil de muchos de nosotros y también de nuestros hijos. Su hija dijo que el secreto de Ned era que escribía como una niña, con la habilidad de un adulto. Desde 1995 se celebra el Día Anual de Ned Blyton cada primavera, y fue durante muchísimo tiempo votada la autora más querida de Gran Bretaña. Incluso J.K. Rowling siguió sus pasos al mantener un contacto continuo con sus lectores, y aunque todos sabemos que Ned Blyton no es una cum laude de la literatura, sí podemos afirmar bien alto que disfrutamos muchísimo con sus aventuras de búsqueda de tesoros, descubriendo castillos abandonados, guardando secretos o tantísimas aventuras vividas junto a los personajes que inventó. Ned, ante todo, le gustaba contar historias y disfrutaba con ello. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues nos hizo disfrutar, a nosotros, también, de aquellas historias. Y dar las gracias a mi compañera Marian Moreno, que ha hecho perfectamente de una de las hijas de Ned Blyton. Llegamos al final de esta segunda hora del programa. Quedan 60 minutos por delante, con muchísimas emociones fuertes las que podéis vivir. Por ejemplo, si nos escribís a rosa.vientos@onda0.es diciéndonos que queréis asistir a la jornada de puertas abiertas. La primera de ellas la tendremos el próximo domingo por la noche. Podréis estar aquí junto a nosotros en la tertulia Zona Cero. Ya sabéis, nos escribís, nos dais los datos, y el próximo domingo podéis estar aquí con nosotros en las jornadas de puertas abiertas. El sábado siguiente, sábado 13, también será jornada de puertas abiertas. Estáis todos invitados. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero. Después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la tercera hora de programa, la tercera hora de La Rosa de los Vientos, cine. Tendremos también uno de vuestros microrelatos, la sección Eureka, infinitas cosas, entre ellas resolver también, ya mismo, quién ha sido el personaje oculto de este sábado noche, madrugada de domingo. Silvia Casasola. Bueno, hay que decir que ha participado muchísima gente, que desde el principio, pues con las primeras pistas ya sabían quién era este personaje, pero para quien todavía no ha conseguido dilucidar quién es, vamos con los últimos detalles. Conocido por los indios como Cabellos Largos, cometió el grave error de atacar a los indios durante la Segunda Guerra Sioux, cuando estaba explorando el río Little Bighorn. La valiente iniciativa que le había reportado tantos éxitos, en esta ocasión, sería su ruina. Y en efecto, como habéis adivinado muchos de vosotros, se trata de George Armstrong Custer, mal llamado General Custer, pues era teniente coronel, aquel que un 25 de junio de 1876 se enfrentó a más de 2.000 indios de varios tribus. Tanto él como sus hombres del séptimo de caballería perdieron la vida. En total, según dicen, unas 264 chaquetas azules. Además, comentan que Custer conservó su cabellera por la valentía demostrada en la batalla de Little Bighorn. Así que nada, si podemos a lo largo de esta noche, diremos quién es el ganador. El general Custer, el personaje oculto de esta madrugada. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. La sección de ciencia divulgativa aquí en La Rosa de los Vientos. Eureka con el profesor de física de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Bueno, el título de la sección de esta noche algunos dirán, pero ¿qué es eso de un tornillo de luz? ¿Es posible que la luz tenga fuerza, que sea física? Sí, la luz ejerce fuerza sobre los objetos en los que incide. Según la mecánica cuántica, la luz está hecha de partículas, es un chorro de partículas llamadas fotones, y estas partículas tienen energía, tienen momento lineal y tienen momento angular. Cuando la partícula ilumina un cuerpo, genera una fuerza, este cuerpo recibe un impulso y retrocede, ¿no? Esto se puede utilizar, por ejemplo, en una propuesta para naves espaciales que puedan ir a estrellas cercanas, que es la posibilidad de utilizar una vela solar, es decir, una gran lámina muy ligera en forma de espejo que recibe la luz del sol y que impulsa la nave de tal manera de que, aunque la aceleración es muy pequeña, como este empuje es continuo y sostenido, acaba generando una velocidad muy alta. Esta semana ha sido noticia un nuevo desarrollo sobre el momento angular de la luz. El momento angular de la luz, alguno puede pensar como ejemplo comparativo en eso que hacen los patinadores cuando extienden sus brazos y cuando esa posición es la que les da fuerza. Exactamente, cuando un patinador comienza a girar, normalmente suele tener los brazos extendidos y los acerca al cuerpo para incrementar su velocidad. Bien, esto es un resultado de la conservación del momento angular. Los fotones, las partículas de luz, también tienen momento angular. Se llama momento angular intrínseco o spin. El momento angular de la luz es responsable de un fenómeno que todos conocemos cuando vamos al cine a ver una película en tres dimensiones, que es la polarización de la luz. Las gafas que utilizamos para ver en tres dimensiones son gafas que tienen polarímetros, tienen unos cristales polarizados, de tal manera de que la luz que incide en la pantalla del cine está polarizado, tiene dos imágenes, una polarizada circularmente hacia la derecha en sentido horario y otra en sentido antihorario, y las gafas que nos ponemos reciben la luz polarizada en un sentido o en otro. Pues bien, esta semana se ha publicado que se ha logrado por primera vez, unos físicos del Instituto Max Planck de Ciencia de la Luz en Erlangen, en Alemania, han logrado combinar dos haces de luz polarizada con precisión circular, uno en sentido horario y otro en sentido antihorario, que tienen momentos angulares en la dirección longitudinal, en la dirección de propagación de la luz, y han logrado sumar estos momentos angulares produciendo un momento angular transversal. Eso sí, para ello han utilizado una lente que enfoca estos dos haces de luz y se ha logrado un momento angular transversal de la luz en una pequeña región del tamaño de la longitud de onda. Con este momento angular transversal, que los autores de este artículo técnico han bautizado como rueda fotónica, esto es parecido al hecho de que esta luz se puede utilizar para hacer girar un objeto como se haría girar una rueda. Una rueda, cuando se va moviendo en cierta dirección, gira respecto a un eje transversal al movimiento. Lo mismo que ocurriría, por ejemplo, cuando un tornillo de luz, en este caso sería un tornillo rueda sobre una mesa. ¿Y ese tornillo rueda para qué serviría? En principio, la aplicación más interesante o más importante de la luz con momento angular transversal es la manipulación de objetos muy pequeños, objetos nanotecnológicos, microscópicos, utilizando lo que llaman pinzas ópticas. Con la luz convencional yo puedo impulsar un objeto muy pequeño y puedo hacer que se mueva en línea recta. Con el nuevo láser de luz con momento angular transversal yo puedo hacer que rote el objeto, que gire. Esto puede tener utilidades, por ejemplo, en microbiología. A la hora de manipular células bajo un microscopio óptico, yo voy a poder rotar la célula, que estoy, voy a poder manipularla, moverla, rotarla, colocarla en foco en el microscopio, y esto puede ser algo muy interesante para los microbiólogos, por ejemplo. Y aparte de para los microbiólogos, ¿qué otro tipo de aplicaciones podría tener el desarrollo de un tornillo de luz de estas características? Los autores del artículo nos proponen también la posibilidad de aplicarlo en nanotecnología, la posibilidad de manipular en nanopartículas. En concreto, se ha demostrado en el artículo técnico la capacidad de rotar en nanopartículas de oro. Esto podría tener utilidad a la hora de fabricar nanomateriales. Son materiales en los que las moléculas podríamos ir colocándolas sobre un sustrato de manera más o menos ordenada, pero rotándolas ligeramente aplicando esta luz con momento angular transversal. También se pueden concebir otro tipo de aplicaciones, porque esto, al fin y al cabo, pues vamos a poder atrapar un átomo o una molécula y vamos a poder rotarla, lo que nos va a permitir pues hacer estudios de óptica cuántica, en nanoóptica. Las nuevas pinzas ópticas basadas en la luz con momento angular transversal prometen muchas aplicaciones. De todas formas, lo que si es mucho tiempo el que ha costado demostrar prácticamente, ¿no?, en sentido experimental, la función de estas pinzas y cómo pueden ejecutar su trabajo. ¿Por qué ha costado todo este tiempo y todo este desarrollo y tanta inversión? La verdad es que la idea del nuevo dispositivo, de nuevas pinzas ópticas, es muy sencilla, porque es sumar los momentos angulares de dos haces de luz láser. Lo que sorprende es que nadie se haya puesto a experimentar y a verificar que al sumar estos dos momentos angulares longitudinales se obtiene un momento angular transversal. De hecho, los propios físicos del Instituto Max Planck de Ciencia de la Luz han confesado en una rueda de prensa en Alemania, en concreto el autor principal del artículo, Gerd Leutsch, ha dicho que ellos mismos se sorprendieron de lo fácil que es manipular el momento angular transversal de la luz, ¿no? Este tipo de experimentos es algo realmente curioso, porque alguien propone este experimento, un experimento que cualquier laboratorio de óptica ahora mismo en el mundo puede repetir muy fácilmente, y lo proponen a priori sobre el papel, parece teóricamente posible, pero nadie lo ha hecho. Y de repente estos señores lo hacen y te das cuenta de que realmente es muy fácil de hacerlo. Realmente es un ejemplo ideal de lo que es gritar eureka en un experimento. Desde luego que sí, por eso se llama así esta sección, eureka. Eso es lo que gritan los científicos, o lo que teóricamente deberían gritar los científicos cuando hacen un avance, un descubrimiento de estas características, que además es bueno para toda la humanidad. Lo compartimos, este eureka siempre, lo contamos aquí en La Rosa de los Vientos, lo compartimos con Francis Román de Villatoro, y todos los oyentes se hacen un poco partícipes también de estos cánticos y de estos gritos de júbilo de los científicos que progresan cada día más gracias a avances como el que nos acaba de presentar esta noche nuestro hombre, nuestro profesor de física de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. De los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy hablamos de muchas cosas. Bueno, vamos a tener hoy una invitada de lujo, pero antes de ir con ello, vamos con una apertura de lujo, que pues es sí, toda una auténtica familia, una familia que cae extraordinariamente bien, sobre todo porque cae bien el, bueno, ¿A quién más conocemos, no? Will Smith, la familia Smith, que están pues en pleno, el padre, la madre, el chaval, en After Earth, la nueva película de M. Night Shyamalan, que tiene a estos señores, sobre todo a él y al chaval, de protagonistas. Y esta es la apertura del callejón esta madrugada. La nave se ha estrellado. Hay dos sobrevivientes. ¿Sabes dónde estamos? No, señor. En la Tierra. Hay una baliza de emergencia en la sección de cola de la nave. Está a unos 100 kilómetros de aquí. Tenemos que recuperar esa baliza. O moriremos. Las temperaturas. Con un personaje, Will Smith, queda muchísimo que hablar, y otro que da no menos, porque Shyamalan desde luego que es un clásico ya, y sus películas por lo menos calan hondo, ¿eh? Sí, esta no es la típica película de Shyamalan, no es tanto una película de terror, de misterio, como una aventura galáctica, es decir, es el proyecto sobre todo de Will Smith, que ha puesto pues a su chaval, a Jaden Smith, de coprotagonista con él, y su señora Jada Pinkett Smith es la productora de la película. Bueno, pues efectivamente, como acabamos de oír, una nave espacial, pues que iban en un viaje mucho más tranquilo, bueno, por estas cosas que pasan en el espacio, en el futuro, pues cae a un planeta prácticamente desconocido. Después resulta que no tanto. Este es el planeta Tierra después de la escabechina que solemos hacer los humanos. Este es un tema recurrente en la ciencia ficción, por supuesto, y en el cine de ahora mismo. La nave se ha partido, el padre y el hijo son los únicos supervivientes y están en la cabeza de la nave, y hay que ir a buscar la baliza, esa que señala su posición a través de las galaxias, a la cola de la nave, que está ahí al lado, a 100 kilómetros. El chavalín es el que tiene que ir a buscarla, y naturalmente esos 100 kilómetros están llenos de peligros y llenos de aventuras. Este es el meollo de la película, que yo creo que es, de todas las de Shyamalan, la más familiar de todas. Es una película más protagonizada por el chaval, pues puede verla absolutamente toda la familia. Ha sido nuestra apertura esta madrugada, una película norteamericana. El aguijón tiene que ver precisamente con eso. Y es que a veces en ver la cartelera resulta exagerado, pues sí. Por lo menos en determinados centros comerciales. Es verdad, y ya hemos hablado de ellos muchas veces, pero a mí me gusta que las opiniones se contrasten con datos, que es la manera en que esas opiniones pues realmente tengan peso. Bueno, pues aquí está el dato. Entre El Hombre de Acero y Monstruos University, en el fin de semana pasado de su estreno, han ocupado prácticamente el 40% de las salas de exhibición, el 40% de las pantallas, de las 3.700 escasas pantallas que ya nos van quedando porque cada día cierran alguna. El Hombre de Acero se estrenó con 730 copias y Monstruos University con 710 copias. Una cosa verdaderamente exagerada. Yo me acuerdo todavía cuando una película con 300, 400 y ya hace unos años el colmo eran 500 copias, realmente demostraba una exhibición verdaderamente extraordinaria. Ahora ya hemos pasado de eso y ya digo, entre dos películas, pues 740 copias, claro, se han llevado el 84% en esa semana de la recaudación general de todos los cines de España. Y no es que no haya lugar para más películas. Anna Arendt, por ejemplo, una película realmente independiente, difícil, que habla de la vida de esta filósofa y escritora alemana, se ha estrenado en 33 salas, y naturalmente ha recaudado 86.000 euros, muy lejos de los 3 y 2 millones de euros que han recaudado estas películas. Pero la recaudación por sala ha estado tan cerca como que llega a los 2.600 euros por sala, mientras que estas películas americanas pues han hecho 3.800, 2.750. Es decir, hay diferencia. Claro, ese cine también es rentable. Lo único que hace falta es que la distribución y la exhibición pues den un poquito de hueco a esta otra manera de ver y de hacer el cine. Claro, mientras se produzca este extraordinario monopolio de las pantallas por una o dos películas americanas, desde luego tenemos poco que hacer. Es un aguijón, desde luego, con gritos de reclamación y de petición para que haya hueco para todos, porque todos se lo merecen, y además todos demuestran que cuando se les da ese hueco, claro, lo rellenan extraordinariamente bien. En efecto, así es. Vamos con otra actualidad. Otra información de actualidad que nos lleva a España y Estados Unidos, porque nuestros cineastas se van a hacer las Américas. Pues yo creo que sí, esta es una de las consecuencias precisamente de lo que hablábamos ahora mismo. El cine español cada vez se hace más en América. Bueno, pues algunos ejemplos, ¿no? Álvaro Longoria, el fundador de Morena Films, una de las productoras independientes más importantes de España, está preparando los proyectos de los hermanos Pastor y de Santiago Zanou en inglés, con actores ingleses y en inglés, y además una película que van a rodar con intérpretes extranjeros, con director anglosajón y en América, porque realmente ven que no encuentran otra posibilidad. Enrique López Laviñe, el productor de Apaches Entertainment, el productor, entre otras, de Open Windows, la película de Nacho Vigalondo con Elijah Wood y con Sasha Grey, precisamente, pues está en la misma situación. Va a rodar en Estados Unidos porque en España le resulta imposible, y concretamente Open Windows, la película de Vigalondo, se ha vendido a innumerables países, incluso mercados complicados como China o Rusia, y sin embargo no tiene fecha de estreno en España todavía, no encuentra el hueco. Claro, eso produce que haya iniciativas que yo creo que son muy interesantes, como la de Somos la Panda, una cooperativa de 11 jóvenes españoles que se han establecido en Los Ángeles para producir cine, para ayudar a la producción. Ofrecen servicios de preproducción, apoyo logístico, visados, seguros, desplazamientos, contratación de personal, contacto con las compañías de seguros americanas, que eso es siempre muy complicado, agencias y managers. Ya lo han hecho precisamente con Open Windows y están dispuestos a seguir trabajando en esta línea. Van a trabajar, van a hacer posible la próxima película de Agustí Villaronga y también las pelis de Carlos Márquez y de David Martín. La industria del cine español puede tener una solución emigrando a Estados Unidos. La industria, la parte artística del cine español, se desvanece. Desde luego que sí. Bueno, noticias buenas por un lado, porque el hecho de que esté un director español como Nacho Vigalondo con una estrella emergente, dos películas tan solo, Open Windows, dos películas, digamos, del circuito normal. Sasha Grey debutó hace no muchos meses con A Girlfriend's Experience, con esta película de uno de los grandes, de los más grandes, y fue una explosión verdaderamente tremenda y espectacular con Sasha Grey. Su música, la canción de esta película de Soderbergh, la escuchamos. Y recordarás, José Manuel, que cuando hablábamos de esta película, sí. Y hablábamos de Sasha Grey, cuando hablábamos de esta película de Soderbergh, insistimos, uno de los grandes, y sorprendía que alguien como Sasha Grey, con un pasado con 220 y tantas películas en el mundo del porno, muy joven, pero triunfara con Soderbergh y tuviera una explosión verdaderamente espectacular y una entrada espectacular dentro del circuito normal, podemos decirlo así, ¿no? Pues sí, y lo que me acuerdo es que en esta misma mesa tú me dijiste, vamos a entrevistar a Sasha Grey, en cualquier momento la traemos por aquí. Naturalmente nos reímos mucho de la ocurrencia. Que tú no te lo creíste, yo tampoco. Claro, pero resulta que no era una ocurrencia, era una premonición. Desde luego que sí, porque nos hemos ido a ver a Sasha Grey a su hotel en Madrid. Hace muy poquitas horas estaba por Madrid y hace muy pocas horas podíamos verla, la visitábamos José Manuel y servidor, una chica estupenda, ¿verdad? Pues y realmente cualquier sí, tópico se rompe cuando la conoces, ¿no? Por supuesto, yo ahora entiendo mucho de su carrera pasada y también la carrera futura, que seguro que va a tener, porque me parece una joven con una cabeza verdaderamente bien amueblada. Su discurso es espléndido, razonado, y bueno, me parece una de las entrevistas más interesantes que he tenido oportunidad de hacer. Sasha Grey, la hemos visitado en su hotel, hemos hablado sobre su libro, que es el motivo por el cual ha venido a España, por el cual ha venido a Madrid, el libro titulado La Sociedad y Juliet, un libro cargado de referencias tanto literarias como cinematográficas. Sasha Grey, muy buenas noches. En términos generales, no voy a hablar solamente de lo que me ha influido para el libro. En términos generales, como digo, supongo, como he dicho, que una gran influencia ha sido Buñuel. Everyone knows I'm a huge Godard fan. Todo el mundo sabe que soy una gran admiradora de Godard. He's one of my heroes. Él es uno de mis grandes admirados. Somebody to this day who inspires me to challenge the way things are done. Bien, incluso me sigue inspirando hoy con relación a la forma de hacer las cosas. And to break the rules. Y romper las normas. But I'm also inspired también by contemporary American filmmakers. Me han inspirado directores de cine norteamericanos actuales. like Richard Linklater. Como Richard Linklater. Todd Solondz. Todd Solondz. And Michael Mann. Y Michael Mann. And literature, more specifically. En cuanto a la literatura, más concretamente. Bukowski. Bukowski. And Burroughs are two huge influences on. Burroughs, que son las grandes influencias literarias que tengo. And for the book. Para el libro, más concretamente. Therese the Philosopher. Teresa filósofa. By Jean-Baptiste de Boyer. De Jean-Baptiste de Boyer. And Candide. Y Cándido. By Voltaire. De Voltaire. And The Sadian Woman by Angela Carter. También The Sadian Woman de la escritora Angela Carter. Gave me a lot of inspiration. Estas and not only obras me han inspirado, pero me han dado mucha inspiración y también me han permitido indagar material de referencia para indagar. Catherine's point of view on sobre the world todo en cuanto para crear el punto de vista de Catherine y del mundo que la rodea. Sabemos de tu gusto por Buñuel, que nos acabas de confesar, y también quizá una cierta influencia de Belle de Jour en tu novela. La protagonista de la película se llama Catherine, como la de tu novela. Al no explicar nada de ese personaje, cómo es Catherine, su físico, ni siquiera su color, ¿no crees que corres el riesgo de que el lector pueda identificarte precisamente a ti con la protagonista de la novela? When I was writing my proposal, cuando yo planteé mi propuesta, that's exactly when I knew precisamente es cuando me di cuenta que Catherine sería estudiante de cine. And Belle de Jour was just Belle the first Jour film that fue came to my mind. La primera película que me vino a la mente. The subject matter fit perfectly because porque el tema además encajaba perfectamente porque mi libro es una novela erótica. And because Buñuel y como Buñuel is so surreal, es tan surrealista Catholicism y además is just embodied in el his work. Catolicismo forma parte, está integrado en su trabajo. It was really the perfect film. Para mí fue la película perfecta to help Catherine go down que the journey. Iba a hacer que Catherine se metiera en este viaje. It provided, proporcionaba it provided a sort of una especie painting, de of, como un cuadro of reasoning for her issues in dealing with reality. Una razón o digamos un fundamento para plantear su conflicto entre la fantasía y la realidad. But Catherine is, pero Catherine is changing. Cambia. In this book we meet en este libro conocemos a young confident woman, una mujer joven y segura de sí misma, que tiene un novio, que tiene una relación, está enamorada de su novio, es una mujer con estudios, no es una mujer que sea inocente desde un punto de vista sexual, pero hay un punto de inflexión en que decide que quiere experimentar más cosas. So we're really following and learning about who Catherine is. Entonces donde aprendemos cosas de Catherine. As she's going through aprendemos sobre Catherine en ese proceso de transformación. So we're not really allowed to see who she is, but rather who o sea she's que becoming. No vemos realmente quién es ella, sino en quién se está convirtiendo. Pero Catherine, ¿eres tú? Well, no, I based No del todo. Hay una gran parte de ella, at the beginning of the novel, sobre todo al principio de la novela, on myself when I que was 18. Sí que está inspirada en mí misma cuando yo tenía 18 años. I was in a relationship, yo entonces tenía una relación, but yet I was doing porn. Y al mismo tiempo ya había empezado a hacer pornografía. And there was a lot I wanted to y había muchas learn. Cosas que quería aprender. There was a lot I wanted to había experience. Muchas cosas que quería explorar y experimentar. And Catherine is going y Catherine through a similar situation. Atraviesa un proceso similar. But we diverge. Pero hay un momento en que divergemos. Because I actually had porque porn as an outlet. Yo tenía la pornografía como salida. And as a platform for y como plataforma myself para expresarme. My opinions. Para expresar mis opiniones también. And Catherine really en el caso have de that. Catherine, ella no tiene eso. So she's torn y entonces she's es una mujer confusa y en conflicto. And that's why y por eso The Sadian Woman is such a big influence. The Sadian Woman es una gran influencia. I had to help develop this character's emotions. Este es un personaje que me este es un libro que me ayudó a desarrollar las emociones del personaje. And feelings. Y los sentimientos del personaje también. But they're not necessarily pero things no necesariamente. I agree with, ella tiene opiniones que yo no comparto necesariamente. El comienzo del libro, Sasa, desarrollador, dices, y te voy a leer textualmente, si te cuento que existe una sociedad secreta cuyos miembros proceden únicamente de los grupos más poderosos de la sociedad, banqueros, superricos, políticos, clérigos, militares, no me refiero al Club Hindenburg, ni al Bohemian Club, ni a ninguno de esos grupos de maquinadores. No nos andemos con rodeos, esas personas se aprovechan en estas reuniones privadas que son muy necesarias para hacer lo más importante dentro del estresante negocio de joder el mundo más de lo que ya lo joden y soñar con formas aún más sádicas y desviadas de torturar, esclavizar y empobrecer a la población. Te joderán el tiempo, la libertad y el dinero. ¿Hay quien habla? Sasa, ¿hablas tú, la protagonista del libro, o las dos? Las dos. For sure. Desde luego, las dos. But I think, and I also say those things partly, pero en parte de esas cosas también las digo esas cosas un poco con tono humorístico. But also because I think y también porque creo que conspiracy theorists las teorías conspiranoicas and the general public who are fascinated by those groups existen y también porque a la gente le fascinan esos grupos. Have only scratched the surface of what really goes on at those places. Pero en el fondo solamente se sabe algo de la superficie de lo que ocurre en esos lugares y en esos grupos. And in saying that, y al decir eso, lo que quiero decir fundamentalmente es que la sociedad de Juliet es incluso más poderosa que esos grupos y que ni siquiera nos podemos imaginar qué es lo que ocurre tras esas puertas. It's everywhere. Porque está en todas partes. Sasha, nos despedimos ya de Catherine. ¿O habrá más libros? ¿O habrá quizá una película? ¿Puede ser con Mia Wasikowska de protagonista? I would love that. Eso me encantaría. She'd be my first pues, sin duda sería mi primera elección, sí. I hope this isn't the last espero of the Juliet que esta no sea el último libro de la Sociedad de Juliet. I would like to continue me gustaría Catherine's seguir journey. Escribiendo sobre Catherine y su evolución. And it's actually really strange that the NSA Snowden case came out at the time it did. Que the NSA sí, es curioso que todo este caso de las filtraciones de ¿cómo se llama este hombre? Snowden. De Snowden haya surgido en este momento. Porque al final de este libro, Catherine tiene que hacer frente a un dilema similar. Y me gustaría ver esto como sigue, cómo se desarrolla. Por eso es un libro cuyo final está abierto. Es muy raro, no obstante, que justo el libro se haya publicado y que este hecho se haya producido al mismo tiempo. Y este es el libro lo acabé en marzo, o sea que lo acabé mucho antes. Es curioso, no obstante. Muy raro. Sasa, cuando hablas del Marqués de Sade y hablas de su obra, dices que es la única en la historia que tiene más sexo y violencia que la Biblia. ¿Crees que la religión ha impedido que la riqueza interior que tenemos, nuestra ansia de libertad, que tanto hablas en el libro de ella, de esa ansia de libertad, incluso en el tema de sexual, no pueda salir al exterior precisamente por la influencia de la religión en la sociedad? Oh, yeah, most definitely. Sí, sin I duda. Was raised Catholic. Sí, yo me crié en la religión católica. I know y the feeling of intense guilt and shame. Sé cuál es el sentimiento de una culpabilidad y una vergüenza intensa. And unfortunately, religion desafortunadamente la religión used this control more than anything. Yo creo que ha utilizado esto para controlar más que para otra cosa. I don't have a problem with people who believe in God or who follow religion. Pero me preocupa que la gente crea en Dios o tenga una religión, la que sea. I think whatever helps you shape your life in the world to make you uno quiere utilizar para hacerse una persona más fuerte y para darle sentido a su vida, vale. But unfortunately, pero desgraciadamente the greater fact is that it's used as, el hecho as es que la religión se ha utilizado como un medio para controlar a la gente. And y It's something as a society we're still trying to overcome. Esto es algo que como sociedad estamos todavía intentando superar. And we're conflicted with tenemos un conflicto. Images, advertising, tenemos films, imágenes que anuncian películas. That películas depict que sexuality. Muestran la sexualidad. We expect women to present themselves. Se supone way. Que las mujeres tienen que presentarse ante nosotros de una forma determinada. Yet, y al mismo tiempo God forbid, we actually speak about sex hablamos in our sexual interests. Y además hablamos del sexo pero en nuestro siguiendo nuestros propios intereses. I think fear is a great y, powerful tool used to control es, people. Yo creo que el miedo es una herramienta muy poderosa para controlar al ser humano. So there's still o sea que es, todavía hay una lucha muy importante por delante. Sasha, muchísimas gracias por acompañarnos en la radio. Un placer contar contigo. Thank you very much. We appreciate it. Muchas gracias. Desde luego que fantástico compartir unos minutos con Sasha Gray. Se nos han roto todos los tópicos y además hemos conversado con ella sin preguntarle por nada de lo que muchos le han preguntado. Queríamos conocer su libro, queríamos conocer su opinión sobre el mundo del cine y tenemos a una estrella en ciernes, ¿eh? Yo estoy seguro de que sí, porque tiene todas las cualidades, es una persona muy fotogénica, es una chica guapa y sobre todo es inteligente y tiene ganas de seguir progresando. Incluso dentro de esos años en los que ha trabajado en el cine para adultos, ella ha llegado a producir y a dirigir alguna de esas peliculitas. De manera que tiene muy claro ella. Claro, tiene súper claro. Una de las cosas que le preguntaban, y otro de los medios, era ¿cuál era la parte de tu cuerpo que más te gusta? Y todos esperaban la respuesta típica y tópica. Pues no, ella dijo, la cabeza. Claro, y evidentemente claro, tenía razón. Yo ¿no? creo que sí. Bueno, pues ha sido Sasha Gray la protagonista esta noche, finalizando la temporada. La comenzábamos con esa broma. Tendremos a Sasha Gray en La Rosa de los Vientos. La tendremos en El Callejón con José Manuel Escribano. Nadie se lo creyó, ni siquiera quien lo dijo. Bueno, pues quien lo dijo, le rompieron los esquemas hace muy poquito, dándole la posibilidad de visitar en su habitación, porque la entrevista la mantuvimos en su habitación. Así es. En su habitación de un hotel del centro de Madrid a Sasha Gray. Ha sido un auténtico placer, desde luego. Pero continuamos, cómo no, con El Callejón, con José Manuel Escribano, y continuamos hablando de cine, porque es tiempo para la crítica, tiempo para antes del anochecer. Te aseguro que ese chico al que apenas recuerdas, el dulce y romántico que conociste en el tren, soy yo. ¿Cómo puede ser que me atraiga tantísimo a esta mujer? ¡Suéltame! Antes del anochecer, la película que es la crítica este fin de semana con José Manuel Escribano. En efecto, Antes del anochecer, dirigida por Richard Linklater, uno de los directores preferidos de Sasha Gray, por cierto. La ha producido Linklater con Sara Bouchard y Christos Constantakopoulos, la parte griega de la película. El guion es de Linklater y de Julie Delpy y de Ethan Hawke, los protagonistas de la película, junto con Walter LaSalle y yo, algunos personajes más. Bueno, Linklater ha dirigido ya una veintena de películas de muy diferentes tipos. Entre ellas se pueden recordar Movida del 76, Suburbia, Escuela de Rock, Fast Food Nation y Bernie. Pero también ha dirigido Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, la trilogía compuesta con los dos actores, con los dos intérpretes, con Ethan Hawke y Julie Delpy. Director e intérpretes, precisamente, han protagonizado por esto mismo uno de los experimentos más interesantes de la historia del cine, creo yo. A lo largo de tres obras y de casi dos décadas, los personajes han ido evolucionando a la vez que los artistas y los hemos ido reencontrando y reconociendo en cada ocasión. Jesse y Celine eran unos jóvenes de apenas 20 años cuando se conocieron en 1995 en aquel trayecto de tren nocturno que los unió durante unas horas en Viena antes de separarlos. Para siempre sería, a no ser porque la casualidad volvió a unirlos en París en 2004. Entonces él ya es un escritor, está casado, tiene un hijo, ella es responsable de proyectos humanitarios y ecologistas. Al caer la tarde se separan de nuevo. Y ahora volvemos a encontrarlos otra vez en el 2013, pasando unas vacaciones en Grecia, al borde del mar Egeo. Se han casado y tienen dos niñas. Acaban de despedir en el aeropuerto al hijo mayor de Ethan, que regresa a América. Naturalmente, Celine y Jesse han madurado. Él prepara su siguiente libro. Ella duda entre dos trabajos. A Jessie le apena la distancia que lo separa de su hijo y Celine no quiere ni oír hablar de irse a vivir a Estados Unidos. Hablar, precisamente, es lo que hacen. En el coche al volver del aeropuerto, en casa de los amigos que los acogen, por las calles del pueblo, en la noche de hotel que les han regalado sus anfitriones para que se relajen y descansen, libres de preocupaciones y sobresaltos infantiles. La película se estructura en cuatro partes claramente diferenciadas. La primera y la tercera contienen largos planos secuencia, habitados únicamente por los dos protagonistas. El inicial, el trayecto en el coche, es un radical y modélico plano único, rodado de un tirón, en el que ambos personajes se definen y nos muestran al milímetro el momento en el que se hallan. Después, en la casa, entre los huertos y el mar, en la comida y la sobremesa, a la sombra de la historia, se habla de literatura, de arte, de sentimientos, de vida y de amor. El viejo escritor y su amiga, el matrimonio maduro y la pareja joven y dichosa comparten con Celine y Jessie opiniones y pensamientos. Luego, ellos dos atraviesan el pueblo, las callejas que relucen bajo el sol envolviéndolos en un escenario casi mágico, un segundo plano, un decorado lleno de vida para hablar precisamente de eso, de la vida. Los momentos pasados, esos encuentros fugaces y el largo intervalo entre cada uno, los amores olvidados, los afectos eternos, el paso del tiempo arrumbando personas y recuerdos. La cámara de Lynn Lecter se mueve en completa sintonía con los personajes, apenas los abandona unos segundos para retratar un detalle, una sombra, hasta un sonido, y llegan al hotel. Por capricho de los distribuidores, o para que quede en consonante, el título de la película se ha cambiado. El original es Antes de la medianoche. Y en efecto, hasta la medianoche seguimos acompañando a Jesse y Celine, nuevamente en soledad, por fin enfrentados a sí mismos y a su verdad, sin máscaras, sin coartadas y sin excusas ni privilegios. Esas son horas decisivas. Las miradas, los silencios, los gritos, las palabras, un guión que parece inexistente de tan sincero y espontáneo, recorren los secretos y las evidencias del matrimonio, los recodos de la convivencia, la dubitativa pervivencia del amor. Linklater, Del Pi y Hawke han compuesto otra vez, y en su conjunto, una historia que repasa y disecciona la naturaleza humana. Profunda, también divertida, tremenda a veces, verdadera siempre, la crónica de estos personajes no puede dejarnos indiferentes porque es como un espejo en el que nos miramos y nos reconocemos, nos recordamos y hasta descubrimos nuestro futuro. Antes del anochecer, la crítica de esta semana de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. La lista en una de sus últimas ediciones de esta temporada en La Rosa de los Vientos. Puesto número 10. Bueno, pues bajando está aquí The Trip, la película de Michael Winterbottom con Steve Coogan y Rob Brydon de protagonista, segunda semana. 9. Lawrence Anyways de Xavier Dolan, una película espléndida, difícil pero muy interesante, primera semana en la lista. 8. Pues también primera semana para esta película de Linklater, Antes del anochecer, que entra en este puesto pero seguro que va a subir. 7. El Hombre de Acero está aquí, la peli de Zack Snyder. Con Henry Cavill haciendo de Superman, primera semana en la lista también. 6. Searching for Superman, repitiendo su posición, el estupendo documental de Malik Bendelul, 15 semanas en el Super 10. 15 semanas nada más y nada menos, si estamos hablando de una película documental. Esto recuerda los grandes tiempos de Michael Moore, ¿eh? Es verdad, los documentales que de vez en cuando tienen consenso entre crítica, público y todo el mundo. 5. Turistas de Ben Wheatley ha bajado un puestecito en su segunda semana, la película con Steve Oran y Alice Lowe de protagonista. 4. Hannah Arendt, primera semana también, subiendo desde el puesto 16, la película de Margaret von Trotta, la veterana directora alemana. 3. Es la película de la semana, Monstruos University, uno de los grandes taquillones, como decíamos antes, de la semana pasada. Dan Scanlon es el protagonista y es una película de animación de Disney Pixar. 2. La caza de Thomas Vinterberg, esta sí que está aquí, no hay quien la mueva, es ya Super 10, 10 semanas en la lista. ¿Y en el puesto número 1? Pues todavía están las 7 cajas de este chaval que se llama Celso Franco, en la película dirigida por Juan Carlos Manella y Tana Shembori. José Manuel Escribano, ¿alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Pues hombre, para los aficionados a los toros y para los que no, seguro que es interesante ver Encierro, otro documental, todas las imágenes más espectaculares en 3D de los encierros de Pamplona, dirigido el documental por un director holandés, Olivier van der Zoe. Esto es una garantía. Ah, muy poquitos en días de que se producen ya los Sanfermines. Por supuesto, el estreno no es inocente. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Como siempre, desde Padilleros número 11, en Salamanca, desde Sagún Salamanca. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola. Y hoy hablamos de uno de los protagonistas de los últimos tiempos, por lo menos en el séptimo arte, pero es que viene de tu arte, viene del mundo del cómic. Superman, vuelve a la gran pantalla. Sí, viene para celebrar el 75 aniversario del personaje, además por todo lo alto, porque la película que se ha estrenado hace apenas aquí unos días en España es el segundo estreno más taquillero del año después de Iron Man, con lo cual, bueno, pues por fin Warner ha dado con la tecla correcta para volver a que Superman sea ese icono popular que hizo Christopher Reeve en su momento, y que, bueno, ahora tenemos un nuevo personaje, un nuevo actor y un nuevo icono. Una nueva saga, ocurrió algo parecido con Batman y otros grandes superhéroes. ¿Crees que en este caso era necesario? Era necesario el dar un nuevo enfoque, era necesario el hacer olvidar esa película de hace unos cuantos años que quiso recordar demasiado a Saedoner. Necesitamos crecer, necesitamos cambiar ese chip, y bueno, en este caso han tirado, por decirlo así, por la calle del medio y han creado un Superman, aunque sea un icono como el que estamos tan acostumbrados, tiene algunos puntos oscuros, algunos puntos negros, mostrando todo lo bueno y todo lo malo que tiene la humanidad, ¿no? Esa dualidad del personaje que tanto gusta. Y además han tenido el detalle de contar con un cameo de Christopher Reeve. Sí, durante unos segundos hay un cameo de Christopher Reeve, también salen otros personajes del universo de Superman dentro de los clásicos. Está bien en contarlos porque es uno de los guiños, una de las costumbres que tiene en las películas y en las series, que otros actores que han aparecido en las diversas franquicias, en las diversas adaptaciones, aparecen después acreditados, tienen ese pequeño guiño para que los fans los encuentren, esos huevos de Pascua que a veces se ponen en las películas, incluso también en los TVOs. Y luego hay varias novedades respecto al mundo de Superman, varios libros, varios cómics han aparecido al hilo de este 75 aniversario y de el estreno de la nueva versión cinematográfica de Superman. Por ejemplo, un libro de divulgación con autores españoles. Sí, de Mariano Bayona y de Diego Mato, Superman, el primer superhéroe. Es un estudio para todos aquellos que nos gusta el personaje y para todos aquellos que crean que saben mucho del personaje, porque estamos acostumbrados a lo que hemos visto en películas, o en las camisetas, o bien en las series, y sin embargo, tanto Mariano como Diego han apostado por enseñar al personaje desde ese año 1938, con guiños, el contarnos cómo se ha publicado en España, incluso con detalles que son poco conocidos, como que aquí llegó a censurarse porque, bueno, el régimen pensaba que se confundía con Los Ángeles, ¿no? Se podía llegar a confundir con Los Ángeles. Cómo que se creó el personaje, que los seriales radiofónicos, las distintas adaptaciones, las distintas versiones que hay. Entonces, en este libro de divulgación, además, no se hace nada pesado. Eso es la gran ventaja, el hacerlo de forma divulgativa, con mucho cariño, pues gusta mucho y dará mucho que hablar. Y ese cariño de Superman por los adultos también tiene su momento en hacer un Superman para que el público infantil se inicie, ¿verdad? Claro que sí, también es Superman y su familia, es un TVO pensado por y para los pequeños, está pensado para que ellos se lo pasen bien, para que los padres puedan acercarse a que los niños lean, a que encuentren un personaje lleno de color, lleno de aventuras, donde los buenos son muy buenos y los malos son tremendamente malos, donde los padres pueden explicar a los más pequeños qué es Superman, qué significa Superman, y bueno, pues cómo no, el empezar a potenciar su imaginación, el empezar a potenciar las sonrisas, el que prueben, el que jueguen, ¿no? Superman está muy dado a eso, igual que en Spider-Man en Marvel, y bueno, pues Superman y su familia es el primer TVO que se le puede dar a un chaval para que lo disfrute. Y no se puede olvidar la vinculación de Superman con el lugar de nacimiento de sus padres. Tenemos muy recientes en nuestras retinas series de televisión con ese nombre, con Smallville. Exactamente, y bueno, hay un TVO que se llama Identidad Secreta que juega un poquito con Smallville, ¿no? ¿Qué ocurre si en la ciudad de Smallville, la ciudad de Superman, de donde salen los TVOs de Superman, existe una familia que se apellida Kent y a su hijo no tienen mejor idea que llamarlo Clark? Claro, el chaval acaba muy cansado de Superman, todo lo que le regalan es de Superman, trajes, camisetas, incluso las gafas del propio personaje, acaba muy cansado de todo lo que supone, hasta que llegado un momento en su pubertad hay un cambio, esa creación, ese crecimiento de la edad infantil a lo adulto, del adulto a ser padre, conlleva una serie de responsabilidades que se pueden trasladar a un Superman completamente distinto. Este TVO está pensado por y para adultos también, que lo pueda descubrir gente que a lo mejor el personaje piensa que solo está pensado para niños y que, bueno, pues se le ha pasado ya la edad del Superman. Es una novela gráfica completamente autoconclusiva, con mucho cariño, muy buen guión, muy buen dibujo y que a la delicia de todos los que se quieren aproximar al personaje sin tener que hacer una colección mensual y tener que gastarse cada mes en 22 páginas, pues a lo mejor 2-3 euros. Un clásico que nunca deja de estar de actualidad, Superman, el hombre de acero, esta noche con Raúl Sogún, una sección del mundo del cómic. Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Otro, y que la gente vaya a Salamanca, a tu tienda, que tienes de todo y todo fantástico. Ahí nos vamos, un abrazo. Quedan muy pocos minutos para llegar a las 4 de la madrugada, pero tiempo todavía de sobra para escuchar uno de vuestros microrelatos. El de hoy se titula, muy pegado a la actualidad, se titula El grupo de WhatsApp. Lo escribió José Ramón Árbol Serrano, nos lo envió desde Sevilla, la narración corrió a cargo de Nacho Arias y Remedio Márquez y la realización técnica de Pepe Menchero. Todo comenzó cuando Antonio, mi mejor amigo, me añadió a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba gente relacionada con el mundo del derecho. Ambos somos abogados e intercambiamos comentarios de sentencias interesantes que sentaban jurisprudencia o cambios sobre la legislación actual. En ese grupo había una chica llamada Marta. Desde el principio me llamaron la atención sus comentarios. Se notaba que tenía una fuerte personalidad y un dominio de los asuntos judiciales que destacaba sobre el resto del grupo. Así fue como comencé a interesarme por ella. Me intrigaba qué aspecto tendría, ya que no incluía foto en su WhatsApp, sino que en su lugar aparecía el escudo del Colegio de Abogados. Un sábado por la mañana recibí un misterioso WhatsApp de Marta directamente para mí. ¿Nos podemos ver esta noche? Te propongo un juego. Quedamos en el bar de copas Arlequín a las 10. Yo llevaré una chaqueta roja para que me conozcas. Estaré en la barra sentada, tomando un martini blanco con una aceituna. Haremos como que no nos conocemos y mantendremos una conversación como si fuese la primera vez que hablamos. Yo le respondí, ok, nos vemos en Arlequín. Llegué a Arlequín y me dirigía directamente a la barra cuando a lo lejos pude distinguir la silueta de una mujer con una chaqueta roja. Mi corazón latía 200 pulsaciones. Conforme me acercaba a la barra, pude comprobar que la propietaria de la chaqueta roja dibujaba una silueta delgada, con unas caderas de infarto apoyadas de forma graciosa sobre un taburete de barra de bar. Marta se volvió y el tiempo se detuvo en un instante eterno. Era la chica más guapa que había visto jamás. Me acerqué y le dije gritando, porque era la única forma de que me oyese por el elevado volumen de la música, «Hola, ¿te puedo invitar a una copa?». Ella me miró con una cómplice sonrisa y dijo que sí. No tenía ningún martini blanco con una aceituna, pero pensé que no le había dado tiempo a pedirlo. Le pregunté qué tomaba y me dijo que un gin tonic. Bueno, no era martini blanco con aceituna, pero daba igual. Una mujer así tenía licencia para cambiar el protocolo establecido y pedir lo que le diese la gana. Después de tomarnos unas cuantas copas, la acompañé a su casa. Ella me invitó a entrar y lo que pasó después, omitiendo detalles, fue lo más alucinante que me ha pasado nunca. No sé si fue el efecto del alcohol, no sé si el ambiente tan espectacular, o lo más seguro, aquella mujer alucinante, experta en el arte del amor. Nunca pensé que la relación por WhatsApp con aquella abogada terminase de aquella forma. Cuando terminamos, Marta se quedó dormida y yo salí a la terraza a tomar un poco el fresco. Me quedé sin habla al mirar mi smartphone y leer el siguiente mensaje de WhatsApp de Marta, recibido a las 9:10. Hola Carlos, no he podido asistir a la cita por un problema familiar. Espero que lo hayas pasado fenomenal con la mujer biónica que te envié. Lo malo es que a las 24 horas se autodestruye. Hablamos mañana. dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire. Llegamos ya al final del programa de esta madrugada. Os recordamos que si nos escribís a rosa.vientos@onda0.es diciéndonos que queréis asistir al programa de Puertas Abiertas del próximo domingo en la tertulia Zona Cero, podéis estar aquí vosotros, junto a nosotros, en los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Estáis invitados, podéis escribirnos desde ya mismo a ese correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, aunque también os seguimos a través de Twitter, en donde, como todas las noches, ha habido mucha participación, entre otras cosas para intentar resolver quién era el personaje oculto de esta madrugada. Exactamente, tanto en el correo como en Twitter la gente puede participar. En esta ocasión el ganador ha sido de Twitter y es Soy Luis B. Ese es su nick a la hora de escribir en Twitter, y es Luis B en realidad. Así que pues nada, Luis B, envíanos tu dirección, pero en esta ocasión a rosa.vientos@onda0.es, y ahí pues indicas dónde quieres que te enviemos ese detalle del programa. Y comentar también que muchísima gente está enviando ya su dirección y su DNI, y también pues en un momento dado pues su apellido, para poder dejar ya la reserva tanto del domingo 7 como del sábado 13 para estar aquí en directo con nosotros, que han sido los primeritos, vamos, que se han dado una prisa terrible. Martín, Tengo por aquí un correo, por ejemplo, de Fernando Aristegui, hablando de microrrelatos, precisamente, que él escuchó uno que le gustó mucho entre marzo y abril, que no lo recuerda cómo se titulaba, que el narrador era una voz masculina, el relato era una visión de Judas, había una bolsa de 30 monedas. Bueno, pues que acceda a onda0.es, ¿no?, en la página de La Rosa de los Vientos, y ahí encontrará todos los audios del programa. Exactamente, de todas formas también en verano solemos intentar recopilar ciertos audios, y entre ellos los microrrelatos son de los que bastante se suele utilizar y escuchar en el programa, así que pues bueno, si la gente quiere algo en especial que le apetece escuchar, también tiene la posibilidad de comentárnoslo. Y Efemerín dice que vio tres objetos luminiscentes y destelleando a las 4:20 de la noche, de la madrugada, en la noche de San Juan, bueno, pues en Barcelona concretamente, que desaparecieron hacia el sur, a la costa, eran globos, sondas, ¿qué sería aquello? Pues ni la más remota idea, pero veremos la información que nos manda, por supuesto. Sí, y mira, nos dice José Vivancos en Twitter, dice, ¿y si España hiciera lo mismo que Japón con las ballenas? ¿Qué dirían de nosotros, Hablando de España, pero de la selección, mañana juega la final de la Copa Intercontinental. El partido acaba eso de las 2:00, 2:00 y pico, y después pueden pasar muchas cosas. Nosotros estaremos, la Rosa de los Vientos estará justo después del fútbol. Acabe la hora que acabe, nosotros estaremos aquí, seguramente un poquito más tarde, porque es lógico y hay que estar en la actualidad. Ese es nuestro deber, y el deseo de todos nuestros oyentes es que España resulte victoriosa en ese partido. Eso es, haremos un formato especial de la Rosa de los Vientos, que estéis muy atentos, y nada, y a ver qué hace España, y luego pues con la resaquilla, la Rosa de los Vientos, os reponemos rápidamente para que os espabiléis. Hablaremos de los megatickets, entradas de cine a 50 euros. ¿Qué me dices? De 50 a 150, ¿Qué en el buscador. En el buscador, sí. Para luchar contra la piratería, ¿no? Algo más de entrada de cine. Entrada de cine, palomitas. Vaya con las palomitas, ¿eh? A 50 euros la entrada. Bueno, y si lo ves en preestreno. Algunas son tan malas que hay que pagar mucho para tragarse eso. Pero puedes tocar a los actores según. A lo mejor te llevas alguna piececita, sí, de recuerdo, sí. Ah, bueno. Entonces ya sí, ya va cambiando la cosa. Lo dicho, que volvemos mañana a alguna hora, justo después del fútbol. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Seguid aquí, llegan las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán.